You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos una tarde más a Agora Sol Radio. Bienvenidos una tarde más a Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy una fresca tarde otoñal aquí en Madrid, en la que vamos a tener jugosas celebridades hoy aquí en la mesa. Muchas cosas que hablar en un programa en el que sabemos ya de antemano que se nos va a ir la hora. Muchas cosas que contaros y muchos amigos con los que charlar hoy aquí en la mesa de Barrio Canino, en Agora Sol Radio, hoy directos a tu digestión. En esta carne 100% con carne de perro. Y anunciados en televisión. Canal 33. Buenas tardes también a los televidentes. Está sonando Amancio Prada, Libre te quiero. Pero no mía. Libre te quiero, doctor Harry, buenas tardes. Muy buenas tardes. Amancio Prada con un poema del que recordamos a Agustín García Calvo. Que no sabe su masa buena. Libre te quiero, profesor M. Muy buenas tardes. Hoy empezamos poéticos, tío. Hoy empezamos poéticos. Un saludo a todos los García Calvistas, que seguro que están bebiendo cerveza en la Plaza Sombrerete, como acostumbran. Y quiero también hacer una reflexión. He estado echando cuentas. Si en la huelga ha costado 4.000 millones de euros, cada español debería ganar 85 euros al día. Incluso esos 6 millones de personas. Incluso los niños. O sea, cada español debería estar ganando 85 euros al día. ¿Quién se está llevando mi pasta? Tú eres uno de esos 35.000 personas que estuvieron el otro día en la calle, ¿verdad? No. Yo no fui. No fui. Porque dije, con 35.000 ya está bien. Bueno, Libre te quiero, esta canción de Amancio Prada, este poema de Agustín García Calvo, que nos dejó hace muy poco. Es el título también de la película documental que se estrena estas semanas, de Basilio Martín Patino, un veterano cineasta, anarquista, de 82 años, que nos visita en Barrio Canino. No vaya a estar hoy aquí con nosotros en el estudio. Estuvo hace 4 días, estuvimos grabando con él la entrevista más relajadamente y os la vamos a escuchar dentro de unos minutos. Una larga entrevista de algo más de una hora en la que Basilio nos cuenta muchas cosas. Nos habla del franquismo, la censura, de las hostias que daban en Sol, ahí donde acampamos. Pues aparte de eso, también en los sótanos de donde el reloj se curtían el lomo. Y los amiguitos que tenía, Agustín García Calvo, entre ellos, y una recua de personajes, digamos, de la época y de lo que hacían en aquel momento. Y en la segunda parte del programa tendremos también a Lidia Posada y a, lo diré, David García Aristegui. Ellos nos van a estar hablando dos personas que además ya han pasado por aquí en programas diferentes, hablando de cosas diferentes, y que hoy se van a juntar. Nos van a estar hablando de Nos Toca capítulo 2, un ciclo de charla y concierto. Charla este domingo hablando de música y anticapitalismo, y un concierto sobre el mismo tema dentro de unos pocos días más, el día 29 de noviembre en el Rock Palace. Interesante charla la que nos van a dar esta gente, a buen seguro, en la segunda parte del programa. Pero antes tenemos que arrancar este programa como Dios manda, que hable el mal. ¡Émbolos, rotores y bujías! ¡Soy el misterio de la economía! Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilivatios. ¡Ah! Soy como la naturaleza. No se sabe dónde termina ni dónde empieza. Por eso la gente reza. Por Horticón, Saticón y Viricón. Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración. Quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Por un ergio y un terminal. ¡Soy ultraliberal! ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Por Viricón, Saticón y Plumbicón, liberaré a mi nación. Me compraré un cañón y lo instalaré en el salón. Sanearé la economía fundiendo todos los días con enorme fantasía y un año de garantía. Ay, madre mía, la bruja vería. Que oyendo estas cosas entiendo muchas de las cosas que nos pasan a esta generación por la cabeza. Yo me desayunaba las tostadas con nocilla los sábados por la mañana viendo esto en la tele, tío. ¿Tú te imaginas a los Lunis diciendo esto? Es que no me imagino a nadie, no solo a los Lunis. Yo estuve en la cama con Leticia Sabater y hablaba así, aunque el contenido no era exactamente el mismo. Pero se reía igual. Me acuerdo de una cosa que dijo Robertez en estos mismos micrófonos, hablando de Leticia Sabater, y era que tenía, que tenía el ojo de Gregorio, uno fijo y otro giratorio. Bueno, Harry, vamos ya. Vamos a centrarnos un poco. Antes de que digas nada, tenemos que decir que hoy solamente están viéndonos en directo la gente del canal 33 por televisión, pero que el lunes, como cada lunes, tendréis Barrio Canino en nuestro podcast barriocanino.blogspot.com, programa número 60. Y también os recordamos que nos podéis escuchar los lunes en redifusión en Radio Línea 36 a las 5 de la tarde. Y tenemos que anunciar también que hay otra emisora también, que empezamos a salir en FM en el barrio de la Malvarrosa, Radio Malva, en Valencia, a través del 105.0. Os saludamos los jueves a las 11 de la mañana. Ya sentimos el aire del mar. Yo lo noto. Para cualquier cosa, barriocanino@agorasolradio.org. Y también nuestra cuenta de Twitter, @barriocanino. Y durante el directo, @agorasolradio. Estamos ahí escuchando vuestras 140 caracteres. No más. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Hoy tenemos doble lista musical canina. En la primera parte del programa haremos música relacionada con el cine, no bandas sonoras, solo música que tenga algún tipo de inspiración cinematográfica o relación, por lejana que sea. Y la segunda parte, puesto que el programa tiene una temática música y capital, o música y capitalismo, pues vamos a poner diferentes ejemplos de cómo tomarse el capitalismo desde el mundo de la música. Ahora, para empezar, vamos a empezar con esta lista de música relacionada con el cine, y vamos a poner un ejemplo de qué va la cosa. Danger Mouse, muchos de vosotros sabréis quién es. Este tipo parece ser que es el rey Midas de la producción. Se hizo bastante famoso hace unos cuantos años por remezclar el famoso álbum blanco de los Beatles con el famoso álbum blanco del rapero Jay-Z. ¿Y qué hizo? Pues el álbum gris. Para aquellos que os digáis cómo puede sonar eso, echarle un oído y vais a alucinar, la verdad. Justamente se ganó su fama el hombre y después pues tiene proyectos tan famosos como Añas Barclay con el rapero o soulman Silo, depende de por dónde le dé. Bueno, pues después de todas estas cosas variadas a que el tipo nos tiene acostumbrados, se juntó con una gentucilla, digamos, bastante curiosa, entre ellos el compositor y productor Daniel Lupi, y pergeñaron una especie de banda sonora de algo inexistente. La llamaron Rome, es un disco del 2011, y tiene como una especie de sonido cercano al Spaghetti Western, a la música de Ennio Morricone, pero con un ambiente más elegante, digamos. Contaron con la colaboración del coro italiano Cantori Moderni, además de Jack White de los White Stripes, Norah Jones. Ya sabéis, esta gente cuando se juntan, pues salen cosas buenas, ¿qué se le va a hacer? Vamos a escuchar el tema Two Against One, y a la voz vamos a escuchar a Jack White de los White Stripes. Os dejamos con Danger Mouse y Daniel Lupi. Anything for free, I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one, already fighting me, so what's another one? This dimension, they'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only three, it's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one. Ahí estaba esta canción y, como decíamos antes de escucharla, estamos aquí ya en el estudio de Ágora Sol Radio, en Barrio Canino, con Basilio Martín Patino. Y vamos a estar hablando en los próximos minutos de la película documental Libre te quiero, del 15M, y de muchas otras cuestiones que nos apetece preguntar a Basilio. Y así que, aprovechando la oportunidad de que hoy se ha acercado por aquí con nosotros al estudio de Ágora Sol Radio, pues lo primero, darte las buenas tardes, Basilio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy encantado aquí. Y bueno, la primera pregunta un poco es obligatoria, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a acercarte a la Acampada Sol el año pasado, en mayo? ¿Y por qué surgió esa idea de rodar allí Libre te quiero? Pues fue todo muy repentino, como fue el acontecimiento ese. Nosotros habíamos estado en Salamanca y nos vinimos para acá. Y llegamos de noche, muy tarde. Y siempre vivimos cerca de Sol y siempre nos apetece dar una vuelta por allí. Y justo nos encontramos con todos los joyos ya la noche. Y nos dimos cuenta que allí había algo importante. Y casualmente me encontré también con el operador que he tenido muchas veces, que nos entendemos muy bien. Y creo que los dos a la vez dijimos, esto hay que rodarlo. ¿Os encontrasteis por casualidad allí en Sol? Por casualidad, sí. Curioso. Yo creo que es la divina providencia. Y entonces, pues, no hubo más que mirar aquello y decir, pues mañana a las 9 estamos aquí rodando contra el equipo. Y efectivamente, pues, yo llamé a la gente imprescindible y estos se presentaron allí con un aparato enorme, una red urbana, que lo llevaban con como en andas, y ella pues a trabajar, y desde entonces pues todo va a sus ruedas, y ese así rodando lo que ves, que te, todo te gusta y todo te asombra, y fueron unos días breves de esa sensación, vivir en ese mundo que era fascinante. ¿Cuánto tiempo ocupa el documental? ¿Desde qué día hasta qué día? Rodamos muchas horas, de los 3 o 4 días importantes. Luego lo hemos dejado, yo la he reducido mucho, la he reducido a 1 hora. La pena cortar porque había muchas más, pero me parece que había que el tiempo de mandar y ha quedado en 1 hora. Vamos a ir también un poco al título del documental, Libre te quiero. ¿Por qué Libre te quiero? Es un poema de Agustín García Calvo, ¿no? Que, bueno, luego hay una versión de Amancio Prada que podemos oír en el documental. Sí, sí. ¿Por qué este título, concretamente? Me parece que es un título obvio. Yo he tenido siempre una buena amistad con Agustín. Y, en cierto modo, pues, la tuve en la facultad. Y hemos comulgado muchas ideas. Tuve una aventura en Sevilla, yo fui a rodar allí una Rinconete y Cortadillo, y estábamos rodando muy a gusto en Sevilla cuando vino un señor a decir que estaba ahí, que el señor Fra esperándome que fuera a visitarle urgentemente. Y le dije, estoy rodando, pues cuando terminemos pues ya veremos. Efectivamente, cuando terminamos ya no estaba él, afortunadamente, y no le dije. Y bueno, entonces dejó la orden de que nos marcháramos en los sábados de Sevilla, incluido Agustín García Calvo, que hacía un papel de viejo señor. Y estamos pasándolo muy bien, fue muy agradable, tenemos un bonito equipo. Y bueno, el señor Fraga se quedó sin verme y yo sin verle a él, pero la cosa se puso fea. ¿Fuisteis expulsados de Sevilla finalmente? Fui expulsado de Sevilla. Madre. Fuimos todo el equipo. Nos quedamos 2 o 3 días más con Agustín, precisamente también, que lo pasamos muy bien. Y se nos acabó el dinero, entre otras cosas, y ya bueno, pues vamos a dar gusto y nos marchamos para Madrid. ¿No le gustó el desaire al señor ministro? No tuvo oportunidad de enterarse. De ahí os dais cuenta que la gente grande siempre es expulsada de los lugares. A mí me echaron de Suiza y de Disneylandia y le echaron de Sevilla. ¿Qué harías? Queríamos comentarte también, todas tus películas son bastante originales, o sea, se mantiene mucho la individualidad en cada proyecto. En este caso, ¿qué era lo que más te interesó? Es decir, el aspecto visual de todo lo que se estaba produciendo en la plaza. Yo no tenía más que la prevención de cómo estaba el país y qué había ocurrido y cómo estábamos todos en carne viva, y que aquello estaba fecundo para hacer algo. Y efectivamente, aquella misma noche que veníamos de Salamanca, y todavía no había habido nada, pero estaba llena la Plaza Sol. Y era bonito, era vivir algo que te emociona y que estás a gusto. Y entonces, en este caso, no es más que poner la cámara y darle al botón y todo va saliendo. Y así ha sido, ¿no? Un rodaje muy sencillo. Por otra parte, yo tampoco me gusta complicar mucho las cosas, hacerlas un poco, darles, quitar ese artificio. Y esto salía solo, porque la gente se prestaba y el ambiente era extraordinario. Cuando fuimos a rodar ya por la mañana, ya estaba aquello cuajado y no había más que darle al botón. ¿Hay cierta tendencia, piensas, o espontaneidad en la gente que había allí en la plaza, como ganas de, no voy a decir de salir en un documental pero sí de contar algo? No creo que tuvieras ninguna dificultad para tener declaraciones de nadie. No hace falta, era tan rico aquello que flotaba por todas partes. No daba tiempo a rodar todo lo que veía, ¿sí? Entonces sencillamente íbamos por la mañana y no parábamos, no había lugar para más pausas, y estábamos ya, seguíamos hasta por la noche, ya por la tarde, y al día siguiente otra vez volvíamos, y fueron unos días interesantísimos. Es que esos rodajes te ponen todo tan fácil que es saberlo aprovechar únicamente. Desde luego fueron días muy intensos, eso es cierto, completamente. Una pregunta me ha resultado curioso al preparar esta entrevista y teclear en Google Basilio Martín Patino. Aparecen un montón de homenajes, además bastante recientes, o incluso entrega de premios, homenajes en festivales de cine o algunas instituciones. Y sin embargo, preparando esta entrevista con mucha gente de mi edad o más joven, no sabían quién era Basilio Martín Patino. Sin embargo, de las generaciones más mayores, todo el mundo decía: madre mía, habéis entrevistado a Basilio Martín Patino. ¿Por qué crees que hay, o esta forma, o has tenido un encuentro con unas generaciones que no conocías, o al menos que ellos no te conocían a ti? ¿Has notado algún distanciamiento? Es posible, no lo sé muy bien. Yo cuando empecé en el cine, pues sencillamente salí a la calle he hecho las películas que me gustaban o que me apetecía. Hombre, todo va evolucionando. Quizá en esta haya llegado algo que a mí me gusta más, que es hacer las películas sin guión. Si el guión te lo metes en la cabeza, lo que es aquello, y es reflejarlo. Y como tienes material muy rico, no es más que ponerlo en orden y sale. Es quizá la única cosa. Por lo demás, pues bueno, es una carrera consecuente con lo que tú piensas, con los problemas que has tenido, que es lo que sigues teniendo. Y es bonito, así, es un desahogo hacer cine. Yo estoy en mi mayor ya y tengo que dejar de hacer cine ya. Pues por comodidad y porque, por otra parte, pues lo que no puede ser. En cualquier caso, estaba pensando que se me ocurre que la magia o el kit de la cuestión en este caso fue la rapidez en montarlo todo, como nos decías, que visteis el asunto una noche y al día siguiente ya estabais rodando. La sí, clave fue esa, quizá. Rodamos mucho, rodamos varias horas. Hay una... no hay que más que darle al botón y salía todo. ¿Y con el mejunje de gente que había allí no teníais problemas para poner una cámara o moverte de un lado para otro? En absoluto. La gente es muy respetuosa. Y cuando vas a gusto, te encuentras a gusto con ellos y te respetan. No he tenido el menor problema. Y contribuía a todo, pues la luz, el sol, la alegría que había. Y las ganas que teníamos de que aquello pasara de verdad, de que fuera de verdad todo. Sí, había verdaderamente muchas ganas. De hecho, de un tiempo a esta parte, cada vez soy más consciente del abismo al que habíamos sometido a nuestros mayores, que después de mucho tiempo de lucha, de repente era como que ya no ocurría nada, parecía que las nuevas generaciones no iban a ningún lugar, y de repente esto que fue como una especie de florecimiento espontáneo, imagino que para vosotros también tuvo que ser bello. Sí, sí. Hombre, la cosa es deseo, y dices, por fin, y respiras. Y dices, este es mi país, y aquí estoy a gusto. Y te encuentras con tu gente y había felicidad. En todos los días que estuvimos allí, que fueron varios días, no vimos nada desagradable. Ni que fuera, era una sintonía total. Y el país estaba en forma. Fue como una resurrección de cosas que te alegran la vida. Y bueno, sabes que van a pasar, pero algo queda. O queda mucho. Y sobre todo que el anillo de lo que has vivido y lo que recordarás toda la vida, porque aquello es inolvidable. Sí, aquellos días para todos los que estuvimos en él fue algo que no se nos va a ir nunca. Yo creo que sí. Yo me acuerdo de eso, pues teníamos por la noche y por la mañana estábamos deseando madrugar para salir a rodar. Y íbamos a rodar y no había que pensar, no más que poner la cámara y rueda, pues aquello. ¿Qué? ¿Qué te interesaba más? ¿Contar como historias individuales? ¿Contar como una especie de globalidad? Ahí era una historia general. Yo creo que la afinidad colectiva era mucho más potente, más interesante, más atractiva. La verdad es que todos los que, bueno, pasamos allí algunos días y en cualquier caso yo tengo muchísimas ganas de ver, porque si hemos visto a lo mejor no tanto en formato documental, pero muchísimas grabaciones de tanto de telediarios, etcétera, etcétera, que hubo, pero sí es cierto que si conocemos algunas de tus películas hay un toque voy a decir, lírico en la forma que tienes de grabar o de rodar, y que siempre has dicho que no te interesaba tanto a lo mejor la formalidad clásica a la hora de rodar, que hacerlo a tu manera siempre. Sí, no tengo más remedio que hacerlo a mi manera, no sé otra forma de hacerlo. Y por otra parte, cuando le coges gustillo, pues es que es como estamos a gusto, y tengo un equipo ya que nos comprendemos muy bien, y con una simple señal vale por una orden, y no hay que preocuparse, no hay que buscar guiones ni inventar historias, está todo allí, está todo tan rico, tan humano, tan satisfactorio, que lo ponen a huevos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en esta lista que os hemos comentado de música relacionada con el cine, que decía Basilio, algo peligroso. Y vamos a escuchar un tema ahora, un tema que además tiene doble referencia o triple, una triple vuelta de tuerca, como nos gusta hacer a nosotros, del grupo Lagartija Nick, esos granadinos que sabéis, de los cuales somos adoradores. Y el disco que dedicaron después del famoso Omega que hicieron con Enrique Morente y aquella revisión de García Lorca y el cancionero de Leonard Cohen, de un siguiente disco que hicieron dedicado a José Valdelomar. José Valdelomar, para aquellos que no lo sepáis, es... yo creo que igual de grande que pudo ser Lorca, mucho menos conocido sin duda, pero igual de iluminado, visionario. Fue un hombre pionero en técnicas cinematográficas, perteneció a un movimiento cultural que durante los años 20 en España pues tuvo una representatividad y dejó un legado bastante importante. Él participó como documentalista en las famosas misiones pedagógicas que hubo en los años 20, y dejó bastantes horas de una muestra de lo que era aquella España. Es un hombre que tenía una vocación científica, pero a pesar de todo se dedicaba a la pintura, a la fotografía, a la poesía, y de esta manera lo entendieron Lagartija Nick, que quisieron hacerle un homenaje con este disco utilizando como letras toda su poesía o parte de su poesía. La verdad que en este tema que vamos a oír colabora también con ellos de nuevo Enrique Morente, que ya lo había hecho en Omega, y utilizando una música que a mí personalmente sí me lleva bastante a lo que puede ser la obra de José Valdelomar, aunque evidentemente esta música que vamos a oír en su época no existió, pero de alguna manera Antonio Arias y sus compañeros en Lagartija Nick supieron sacar quizá la esencia de un modo bastante áspero y salvaje, a mi entender, de lo que era la obra de José Valdelomar. Os dejamos con Celeste. Solo amarte, no poder desprenderte de estómago. Lentamente en vuelo. Eléctrico éxtasis. Viviendo continuo en alta frecuencia. Lentamente en vuelo. Detrás de tus ojos veo. Brillo el tiempo de Dios. Que se ven bandadas de ángeles eléctricos eternamente al vuelo. Fuera de sí, eléctrico éxtasis. Fuera de sí, ángeles y arcángeles. Pues ahí estaba Lagartija Nick, siempre bien recibidos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Y hoy especialmente porque estamos en la compañía de Basilio Martín Patino, que estamos pasando aquí una buena tarde grabando esta entrevista, que vosotros vais a oír unos días más tarde, pero que bueno, que nosotros estamos pasando una buena tarde, noche de lunes, aunque para vosotros sea viernes a la hora de la siesta. Qué honrados somos, ¿eh? Siempre que grabamos un programa decimos que es mentira. Hacéis mal, ¿no? Siempre lo decimos. Porque un día vaticinamos que íbamos a rodear el Congreso al día siguiente y luego cuando sonaba el programa, pues había visto que lo único que habíamos conseguido es que nos dieran de palos y que allí no habíamos conseguido rodear nada, pero bueno. Bueno, pues estábamos comentando ahora a tenor de la canción que oíamos de la figura de José Valdelomar, y nos comentaba Basilio que efectivamente tú le habías conocido a José. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, le conocí aquí en Madrid. Y le llevé yo al colegio a Guadalupe. Y fue bastante por allí. A mí me sorprendió, como te comentaba, en la exposición que pudimos ver hace unos años en Reina Sofía, que él había trabajado también mucho al principio en publicidad y propaganda. ¿Tú también trabajaste en tus comienzos en publicidad? Sí, hice publicidad. ¿Qué nos vendías? Me lo pasé muy bien. Y gané mucho dinero. Te coges una afición que luego cuesta soltarla, pero había que soltarla y la soltamos a tiempo. Y bueno, pues me dejó una leve huella. Pero fue, sí, tuve la oportunidad de seguir trabajando en cosas que me divertían mucho, ¿no? Y inventando disparates publicitarios que le gustaban mucho a los señores. Y miel sobre hojuelas. Estupendo. Entre todos estos inventos, tu productora tiene el nombre de un invento primigenio en el mundo del cine, la linterna mágica, ¿no? Sí, fantasiosa. Fantasiosa, sí, una palabra que empieza a hacer acto de presencia por aquí, nos encanta, la verdad. Esta productora está realizando todas tus películas. En cierta manera es una estructura prácticamente familiar, que te dota de bastante independencia, ¿no? Sí, más que familiar, yo diría que personal, porque mi familia en esto no tiene nada que ver. afortunadamente. Y yo me pude liberar, pasé antes por la escuela de cine. Y al terminar la escuela de cine, pues tenía que hacer algo para ganarme la vida. Y empezamos a hacer ensayos, películas que, bueno, pues funcionaban bien, se ponían. Y me permitió una vida un poquito relajada y no tenía que ocupar de otras cosas. Y lo pasamos bien, una experiencia interesante. Y al mismo tiempo, pues siempre nos daba un poquito de experiencia. Uh-huh. Ahí hemos visto por ahí que tienes o eres poseedor de una gran colección de linternas mágicas, de estos aparatos fantasiosos, y la tienes cedida o para que se pueda visitar. Sí, uno está lleno de manías y esta es una que me apasionó desde en cuanto empecé a tener algo de dinero, pues veía cosas raras aquí o en el extranjero. Y efectivamente tengo reunidas una colección interesante de varios cientos de linternas de todo tipo. Uh-huh. Es un mundo fascinante, porque es ese mundo, es el mundo lo que le servía de fantasía a muchos creadores para hacer cosas interesantes que nos han dejado. Y bueno, me lo he pasado bien con las maquinitas, y ahora las tengo tantas que están, ya no sé qué hacer con ellas, porque hace falta un enlace amplio espacio. Y espacio. He tenido espacios interesantes, pero tampoco quiero dedicarme a ello. Ahora las tengo, están depositadas ahora en la biblioteca de Salamanca, uh-huh, que tiene grandes espacios también. Y no sé dónde terminarán. Deberían tener otro aposento más, a lo mejor más apropiado, porque dan pie para usarlas y experimentar con ellas y explicar muchas cosas que son muy interesantes en la historia del cine. Uh-huh. Luego quería comentarte en Canciones para después de una guerra, nos hablas de cómo la música, de una música especialmente alegre, la verdad, servía para tapar la sensación de frío y de silencio que se podía vivir en aquel momento. Si el frío y el silencio eran las palabras que de algún modo definen aquel tiempo, ¿con qué palabras definirías el tiempo actual? ¿El tiempo actual? Hombre, estamos muy, muy condicionados por una vida muy terrible que experimentamos y que pues, somos conscientes de ello. Pero sin embargo la vida es muy rica actualmente. Y creo que nosotros también tenemos más posibilidades. La experiencia ya nos ha enriquecido. Y los momentos dentro de las contradicciones actuales pues creo son interesantes para poder seguir viviendo a gusto. Y las contradicciones son menores, de otro orden, ya las dominamos mejor. Y el cine ha contribuido también un poquito a liberarnos. A mí yo me metí en el cine pues, de una forma, pues me gustaba desde siempre. Y por otra parte había que hacer algo en la vida para comer. Y esto pues me vino bien. Estuve en la escuela de cine y pues, todo me facilitaba la cosa. Y bueno, pues era fácil hacer cosas que al mismo tiempo te podían mantener un nivel de vida interesante. Y bueno, la vida en ese aspecto estoy contento, porque me ha permitido no tener que hacer otras cosas, y el cine pues me ha ido dejando ahí una experiencia de varias películas, no sé cuántas, y otras experiencias que bueno, me han conducido por algo que iba bien conmigo. A mí es a la hora de definir o de hacer cine como tú haces, ha habido un concepto que me ha interesado dentro de tu producción, que era el del falso documental. Hace una semana estuvimos aquí a Fermín Muguruza y venía presentando su documental, o su falso documental, cuando después de hablar con él lo descubrimos, Zuloak. Y él mismo aquí sentado nos hablaba del tu falso documental, Casas Viejas, El Grito del Sur. Y él lo ponía como ejemplo de falso documental, pero absolutamente necesario, en algún caso, para retratar sucesos que de otra manera a lo mejor hubieran quedado en el olvido. Es poner imágenes a algo de lo que no había imágenes. También utilizaste este método o este medio en La seducción del caos. ¿Qué tiene de atractivo este falso documental? Que ahora ya tiene nombre incluso, los ingleses lo llaman mockumentary, al falso documental. Sí, el cine se presta mucho para hacer eso. Y al mismo tiempo, eso no quiere decir que hagamos cine falso. Yo creo que ese cine en Casas Viejas, por ejemplo. Bueno, yo no vi Casas Viejas, a reproducir Casas Viejas, si es una película y la inventamos sobre la marcha. pero quizá la inventamos de una forma que la hacíamos más tan verdadera como la real en otro aspecto, porque sabíamos lo que queríamos, pues conocíamos la historia, conocíamos personajes, conocíamos el patetismo de la vida entonces, y eso nos ayudaba a ser más prácticos, más coherentes y más sintéticos. Y a lo mejor en ese aspecto, pues hoy se agradece también que haya esas síntesis, es que explicar Casas Viejas o cualquier de las películas que me tocó hacer en poco tiempo, que son, tienden más bien a ser reducidas, pues favorece. Y esa fantasía, pues más que fantasía, es una sedimentación de una experiencia muy intensa nuestra, que lo hacemos, la sintetizamos, la hacemos en poco espacio. Y a lo mejor queda suficientemente expresiva, evitando otro tipo de retóricas. Y en realidad se podría decir que todo documental es siempre un documento de ficción, ¿no? Sí, es un documento, o puede ser una enorme mentira o una gran estafa. Puede ser lo que quieras en función de tu sistema de vida o de tus ideas de lo que te interesa. Se presta mucho el cine, creo que se ha prestado siempre a unas fantasías con Hollywood, es la gran mentira de toda la realidad. Sin embargo, ha funcionado como espectáculo. Uh-huh. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de Casas Viejas, se trataba de recrear un hecho, o sea, un hecho real, pero es una recreación al fin y al cabo. Es una recreación y además una improvisación, porque esta fue una serie que se me ocurrió hacer de 6 o 7 películas, hacerlas muy rápidas, muy baratas, con un equipo mínimo, y era muy gozoso hacerlas. Casi las inventamos de un día para otro. Casas Viejas, hombre, era mucho tema, y creíamos la responsabilidad porque había una historia fuerte ahí. Y yo quería ser fiel a lo que pasó allí, de verdad que es conmovedor y que es impresionante. Y bueno, tienes que sintetizarlo y vestir a pobres gentes de por allí de todo lo que hacía falta y procurar que parecieran de verdad. Es un juego fascinante, sin duda, y muy efectivo por otra parte. Viendo ahora de nuevo el documental de Casas Viejas, ha habido un momento que me ha sorprendido o de alguna manera ha hecho gracia, que es un tema que ya habíamos visto en otras películas o documentales, que es el enviado este inglés que aparece allí y dice en un momento que a él le enviaban allí porque los ingleses, o al menos en el Reino Unido, hay un cierto gusto por ese romanticismo español, ¿no? Que decía, de los luchadores españoles, y que hemos visto también ese gusto por lo romántico pues en Gerald Brennan o en todos estos hispanistas que han acabado viniendo. ¿Qué hay, qué queda de ese romanticismo español? ¿El 15M podría ser un ejemplo o está lejos? Podía ser. Y a lo mejor sí, a lo mejor estirándolo un poquito, y nosotros a lo mejor lo hemos metido también sin inventar nada, porque ahí sí que no hay nada inventado. Afortunadamente era tan rico que no se nos pasaba. Pero más que una fantasía, es un mundo particular de deseos, de esperanzas, de a lo mejor también de engaños, pero prefiero ese tipo de engaños a los actuales u otros que son que a lo mejor más dañinos, ¿no? Sí, me parece que hay materia interesante para sí, sin duda, para contar. Has tenido, hablando de engaños, no sé si se pueden llamar así, pero al menos han sido desencuentros. Los tuviste con la censura franquista, por una parte, y por otra con la censura que podríamos llamar comercial, porque siempre has buscado, bueno, tu camino. ¿Cuál ha sido más difícil de sortear, la dictadura franquista o la dictadura de las salas comerciales? Creo que las dos las he sorteado bien, y pasándomelo bien. Engañar a Franco, tampoco debería ser muy difícil engañar a Franco. Sí, bueno, hacer lo que hacíamos, sacar la lengua ahí y vengarte de las pequeñas cosas, de las putadas que nos hacía. Y bueno, esa era otra forma de juego, otra forma de satisfacción. Era un tú a tú en la que llevábamos las de perder, pero siempre vencíamos. Y siempre nos quedaba algo más grato y más confortable y satisfactorio. Pero que en ese aspecto no le tengo rencor a Franco. Se lo digo total por otras cosas que no tenía. Pero en ese aspecto creo que me ha dado pie para meterme con él a gusto y ser, hacer las paces. Y en cuanto a la censura del sistema comercial, de exhibición o de salas, distribución, etcétera, ¿esta sigue todavía vigente? Sí, tampoco la he padecido. La dictadura quizá espoleó un poco una forma de hacer cosas o de dejar de hacerlas. Sí, y al acabar la dictadura... Hacía que nos estuviéramos especial manía. Claro, y al acabar la dictadura, ¿se pierde esa fuerza de alguna manera, tú crees? ¿Para muchos creadores? Yo creo que no. Lo que pasa es que las cosas empiezan a ser de otra forma, más rica, más gozosa. Siempre te queda una huelga de aquellos días en los que yo creo que... A lo mejor es injusto decir que lo pasábamos tan mal, porque en el fondo lo pasábamos muy bien. Y durante el rodaje de esta película, ahí en Sol, yo estaba siempre al lado de aquella esquinita por donde se bajaba a los sótanos, donde les gustaba llevarnos, y donde yo pasé bastante tiempo. Y esta, pues, se veía la ventanita pequeña de sótano, esa. Y aquello sí que era jodido. Pero forma parte también de... Pues sabías que te iban a sacar, que en cuanto salía la noticia, el Le Monde y tal, pues estos se ponían nerviosos y no sabían qué hacer para sacarnos. Y bueno, pues era difícil asumir aquello. Y dormir en aquella cama de cemento y aguantar a los señores que te atendían. Eso era menos gozoso ya. Sí, también está uno vacunado contra eso, yo creo, ¿no? Y a lo mejor también le dábamos más guerra a ellos. Yo recuerdo, a mí me daban mucha guerra. Pero en el fondo eran más comprensivos. Ahí es donde surge la anécdota del comisario Yagüe. El comisario Yagüe, sí, me suena. Sí, te suena. Era bajito y gordo. Y pegaba muy bien. Pero a mí no me pegó a ti nunca. No, nunca. Y un día ya me cabré yo, había una fila de otros que cogían, y me acuerdo que casi todas eran chicas, y yo iba detrás, y les iba pegando unas, y te cabreas, y está esa sensación, pero este individuo, qué coños. Y llega al momento a mí, y se paró. Y entonces yo me acuerdo que me puse chulo, y dije, ¿a mí por qué no me pega? Y se quedó, ¡pas, pas! Y se acabó ya la llave para... ¿Y por qué crees que sucedía eso contigo? Porque a mí no se atrevía a pegarme. No, o no, nunca me pegó. Me pegaban otros, pero el Yagüe me tuvo un cese de respeto. Y nos llamamos ustedes muy ceremoniosos. Bueno, eran tiempos todos muy raros. Tiempos que sucedían ese y tipo de que cosas. Creo que íbamos con cierta chulería dentro de hombre, te cabrea. Y te molesta, y nos tenían a lo mejor una tarde entera metido en un jeep para luego meterte ahí de una forma, y no era nada agradable, y dormías en una cama de cemento que era un horror, y se oían las ventanillas esas, la vida nocturna de las putas y el ambiente, ¿sabes? Y el único que te alegría un poquito, pero hombre, no era de broma, aquello era fastidioso. Pero tú estás ya muy moralizado, porque sabes que vas a ganar. Y aquellos señores, y que te importa un carajo, y que te van a liberar. Y es una experiencia más que tú te tomas tranquilamente, incluso con cierta serenidad. Nunca me fue especialmente problemático, por mucho que me cabré de tenerte ahí. Pero no era lo peor, por otra parte. Aparte de ello, en esos momentos yo tenía un policía especial, que yo vivía en Fuencarral. Me acuerdo que siempre aparecía por allí. Ya está aquí, usted viene otra vez. Y para pedirme que, por favor, que la acompañara. Y bueno, pues yo sabía dónde tenía que ir y dónde tenía que... Era con una especie de rutina a la que estábamos. Y yo no sé si es que nosotros teníamos mucha moral, o éramos muy cínicos, o estábamos muy expertos ya. Tampoco era tan dramático. Entrabas en la rutina, ¿no? Supongo que a la costumbre, ya que ya los conocías... Y que no te pegaba. A la gente que le cogen ahora Parece que sí le pegan bastante, ¿eh? O nos están pegando bastante. Te cogen menos veces, pero te dan más. Debe haber renacido, sí, una cierta sabia ahí, por lo que leo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, desde luego. Bueno, vamos pero a escuchar. Saben que no tienen nada que hacer, que digo yo, vamos, estos días están pasando cosas muy fuertes, pero la gente habla con otro garbo y no hay ese miedo colectivo que había entonces. Es cierto, es cierto. No hay yo creo que no hay ese miedo previo, porque tienes una mayor sensación de que, bueno, todavía algunos al menos la tienen, de que viven en un estado de derecho, te van a proteger, un policía tiene que comportarse según unos determinados parámetros. Luego cuando salen no cuentan eso. O sea que creo que las circunstancias, por desgracia, han variado menor de lo que pudiera parecer. A mí no me protegieron nunca. El Yago era muy cariñoso. Pero, hombre, no nos podíamos quejar, porque yo conocí la realidad. Y allí mismo, en aquellos atendidos, vi, oí las voces y los gritos desesperados de las cosas que les hacían. A mí nunca me tocaron. Y después éramos unos señoritos que íbamos allí sabiendo que nos iban a soltar a los pocos tiempos, ¿no? Y que no nos iban a llevar a, bueno, a mí me llevaron a la cárcel una vez, pero al mismo tiempo iba a la cárcel coincidiendo con una serie de gente maravillosa que lo pasábamos en grande. Esa es la realidad. Y éramos amigos y coincidimos con una gente que me acuerdo que era de risa siempre. Estar en Carabanchel era un juego, no me te cabreaba, pero se llevaba muy bien. Y cosa que no pasaba con otros, y yo vi cómo pegaban a gente y los gritos que se daban, y no era nada de gusto. Bueno, la cárcel de Carabanchel se ha marchado, pero en Carabanchel seguimos de risas, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Menos mal. Recuerdo la hora del desayuno que era cuando había más tiempo para estar juntos. Pues eran gozosos. Bueno, si os parece, vamos a escuchar otro tema de esta lista de música. No bandas sonoras, pero sí relacionada con el cine. En este caso nos vamos a ir a Sevilla. Vamos a oír un grupo del cual hemos puesto ya alguna vez algún tema. Se llaman Orthodox. Son un grupo bastante minoritario, hemos de reconocer, pero que esperemos que deje de ser así. Practican un, vamos a decir, doom metal, por poner una etiqueta a la música que hacen. Y la verdad que es un grupo que no conocemos muchos, que tengan esta personalidad por un lado y que sean tan inspiradores por otro. Es cierto que en el tipo de música que hacen, el doom ha tenido una evolución a lo largo de sus discos, de sus distintos discos. Y en el LP Gran Poder, del año 2006... me empezaron a meter no solamente esta música metal o influenciada también quizá por el stoner, sino que empezaron a utilizar otro tipo de sonidos. Este álbum concretamente es un paso muy importante dentro de su carrera y que tiene un disco posterior en el 2007 titulado Amanecer en Puerta Oscura, que está titulado así en homenaje a la gran película de José María Forqué. Y esta es una especie de hispanización del western en la que Paco Rabal da vida a un bandolero de la Sierra Andaluza. Y en la trama de esta película acaban apareciendo elementos tan andaluces pues como las procesiones, los nazarenos, en el marco de la Semana Santa como contexto temporal. Y esto precisamente es lo que ellos acaban fundiendo. Este metal o doom que tiene unos sonidos bastante ásperos con esa tradición y con esos sonidos que a lo mejor son tan característicos de la Semana Santa andaluza probablemente. Podemos hablar también de que meten jazz, hay unas partes rítmicas muy influenciadas por los pasos de las procesiones. Pues todo este mejunje terminó cristalizando en el fantástico Sentencia del año 2009. Es un disco formado por tres canciones solo, bastante largas: Marcha de la Santa Sangre, Ascensión y La Muerte no tendrá dominio. Os dejamos con esta última. Thank you. Bueno, pues ahí estaba y aquí seguimos, en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en la Acampada Sol, vinculada al movimiento 15M y que, pues por eso mismo hoy estamos aquí, entre otras cosas, con Basilio Martín Patino, porque esos días pues allí coincidimos en el tiempo y en el espacio, mientras él estaba rodando esta última película documental de la que algo hemos hablado esta tarde, aunque hemos también elegido hablar de muchas otras cosas con Basilio. Esta película documental que, bueno, pues estas próximas semanas seguro que se pueden ver en más de un sitio y en más de una proyección, Libre, te quiero. Hemos tenido, la verdad, estas semanas pasadas varias entrevistas con colectivos diferentes. Han pasado por aquí, bueno, transportes públicos, bomberos, sanidad, etcétera. Todos con el mismo problema, ¿no? Recortes. En el mundo del cine, ahora mismo, y también sabiendo que la consabida subvención, ¿no?, de la que tanto se ha hablado, y que si es o no es adecuado que haya subvenciones o no, y además la subida del precio de las entradas del cine, con la subida del IVA, etcétera, etcétera. Todos conocemos esto. ¿Qué solución, o cómo ves tú? ¿Hay una reconversión obligada en el cine español? ¿Tiene que cambiar algún tipo de mentalidad o de método de hacer las cosas? Sí, habría que hacerlo de nuevo todo, creo. Estamos vacunados ya en un sistema que de por sí ya me parece... no sé cómo diría, perverso. Y no caben renovaciones aquí, yo creo. No sé si nacerá gente nueva, más ingenua, como me he echado otra materia. Nosotros nos tuvimos que embrutecer en el cambio, y educados como es debido y estudiando filosofía y letras y esas cosas. Es un cambio brutal con la realidad y con el franco que nos tocó torear. Algo todo se supera y... Pero yo creo que hoy día la gente es más alegre, es más me parece más libre. A mí a veces me da envidia. Hoy yo nací en una Salamanca y que me condiciona mucho. Creo que nos liberamos por nosotros mismos. Y dentro de una familia que es como debe ser y esas cosas. Que bueno, no obstante, pienso que nos liberamos con mucha suerte. O que algunos nos liberamos. Quizá pues tomándolo todo ya de una forma extrema que nos daba igual. Y que creo que eso nos salvó. Sí, ahora yo creo que también nos estamos liberando en parte. Porque por una parte, como cada vez hay menos capacidad de alcanzar medios económicos y esta sensación de que vas a alcanzar la riqueza a través del cine casi que se ha evaporado, cada vez más la gente sigue tu camino. ¿Tú piensas de alcanzar la riqueza a través del cine? Yo sigo pensando alcanzar la riqueza o casi me he sentado... No la conseguí, pero... No, al final he acabado sentándome a esperar a que la riqueza me alcance a mí, porque creo que voy por delante. Pues creo que efectivamente hoy va a cambiar la cosa, y el hecho de que estemos aquí ahora y podamos hablar con libertad lo que nos dé la gana, pues no es poco. Creo que siempre lo hicimos, la verdad es que yo nunca me cohibí. Pagamos las consecuencias, pero la consecuencia era eso, que te llevaran unos días al rincón aquel y otro a Caranche, porque eso se pasaba enseguida. En fondo hemos sido los privilegiados, pero además son privilegiados de mentalidad. Hombre, también intervenía, pues, por ejemplo, yo estaba en una facultad en la que tenía un Agustín García Calvo, que fue un gran amigo e incluso profesor. Y eso ya había algo. Y los catedráticos eran, pues, a los que tenía más o menos, era más o menos. Y el que podía haber sido así más, más lejano, Antonio Tobar, que era el catedrático... y el presidente de la universidad, como se llama, el rector, pues de falangista que era, pues se convirtió en aquella época, lo que nosotros asistimos, a un hombre liberal, absolutamente liberal, con el que se podía hablar maravillosamente. Y con el que yo tuve unas conversaciones espléndidas que recordaré siempre. Fue la evolución que hemos vivido. Fue la cosa que ya dejaban de ser aquel coco terrible. Y hasta en eso hemos tenido suerte, yo creo. Yo tengo la sensación también de que probablemente en la transición, o tras, mejor, después de la transición, ya metidos en los años 80, incluso lo que estamos viviendo ahora mismo, pues probablemente más difícil luchar contra lo que tenemos hoy en día, que a lo mejor es más deslocalizado. No hay un general, un censor, un caudillo al que puedas decir, este tío es malo o es el enemigo. ¿Quién es el enemigo hoy en día? Es más difícil localizarlo. Es posible, sí. Hombre, en esos tiempos estaba muy claro. Yo recuerdo mi facultad de letras, que era estupenda, era ejemplar. Tuvimos mucha suerte, era un catedrático, el rector, y luego Lázaro Carretero, es decir, siempre nos ayudaban y éramos... Pero qué terrible era aquello, ¿eh? ¿Cómo lo hemos superado? Y hoy día lo vemos como pequeñas gamberradas, ¿no? Estos atrevimientos que teníamos, pero caray, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Y cómo era la pobre gente que se malformó? Y eso, al fin y al cabo, pues tuvimos una libertad para ser como quisimos siempre. Y salíamos al extranjero y leíamos cosas raras y veíamos películas en otros países. Éramos unos afortunados. Y posiblemente gracias a eso hemos tenido esta libertad posterior de que nos importaba un rábano y ya pudimos tomar las cosas con otra, que si no hubiera sido mucho más terrible. Y yo me atreví a hacer películas en aquellos momentos, a hacer películas en las que nos reíamos de todo y había un ambiente o tomamos cosas en serio. Creo que eso era una liberación afortunada. Luego ya era muy fácil, pero en aquellos momentos, en la Salamanca de aquellos momentos, ¿cómo era? ¿Y cómo era la Facultad de Letras? Hombre, al mismo tiempo también pues había un Agustín García Calvo, con el que nos íbamos al río y hacíamos excursiones y lo pasábamos muy bien. Pero siempre era el raro y nos hacía raros a todos los demás. Bueno, en el fondo no nos podremos quejar, dentro de lo mal que es. No, para algunos creo que los hemos estado jodidos, pero contentos. Yo espero poder decir eso también dentro de unos años, que no me he podido quejar. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y esto, a ver, voy a recoger el testimonio de la voz popular. He oído muchísimas, más de las que me hubiera gustado, veces decir que en el cine español sobran películas sobre la guerra civil. Esto se dice mucho. No es que el cine español solo son cines de tetas y de guerra civil. Es lo que muchas veces hemos oído hablar de eso. Repasando tu filmografía, es un tema muy recurrente dentro de tu filmografía. ¿Crees que, en tu caso, evidentemente, lo que es necesario porque lo has hecho? ¿Qué se le puede decir a esta gente? ¿Crees que verdaderamente sobran o harían falta incluso más películas? Hombre, eso es una tontería decir eso. El que diga eso es un memo. Porque ¿qué películas ha habido de la guerra civil? Tres o cuatro películas buenas, que digamos, interesantes, y luego pues lo que ha habido es mucho folclore de guerra civil. Y el tema de la guerra civil, hace poco tenemos revolviendo papeles, apareció por allí una cosa que me dio Pilar para que viera, que no saquera, y era un vídeo que había hecho, y ahí sí que trataba mucho la guerra civil, y no sé cómo debía, y debía ser muy joven, y era una cosa de 20 capítulos. Era que hiciste la primera exposición sobre la guerra civil en el Retiro. Ah, sí, sí. En la Casa de Velázquez y en la Casa de Cristal. Nunca se había hablado de la guerra civil en este país. Nunca. Y entonces nunca se habían escuchado las músicas, nunca se habían visto imágenes, nunca. Y Basilio hizo Retablo de la Guerra Civil Española. Sí, y eso no me acordaba nada y de repente apareció. Y era la primera eso. Que se usó. Los monitores, las pantallas, y la gente lo vio, y la gente vio las banderas, y la gente vio lo que había pasado en este país, claro. Yo cogí tan. Eso fue muy. Lo cogí tan en serio que me envicié, y me acuerdo que hice hasta 22 capítulos. Que estaban allí, y yo no los había vuelto 22, a ver. 22. Y me pareció que eran interesantes. Eran un poquito ingenuas, pero entonces estaba un poquito verde. Pero sí se hablaba de la guerra civil, es verdad que se hablaba de la guerra civil. Eran capítulos y me los tragué enteros. Probablemente, como dices, a lo mejor no se han hecho tantas películas sobre la guerra civil, sino se han hecho más películas sobre folclore de la época, probablemente. O a lo mejor no películas serias o suficientemente bien tratadas. Por otra parte, quizá, por ejemplo, esta, yo me di cuenta que tenía mucho de mi experiencia. Y yo lo que puse eran experiencias mías muy particulares, y sabiendo que las hacía porque me daba la gana y no para que las viera nadie. La prueba es que no las ha visto nadie. Incluso a lo mejor ahora tendrían, se podrían hacer, porque son una serie de 21 o 22 capítulos en que se iba contando yo con cierta ingenuidad, o vamos, o con cierta sinceridad, mi visión de niño franquista que lo había vivido aquello. Es fue una experiencia que rara, y ahí está esa que no lo he vuelto a ver. Y a lo mejor había una serie ahí entera para sacarla. Hablando de antiguos proyectos, pudimos leer hace un tiempo unas declaraciones tuyas en las que comentabas que tenías intención de comprar los derechos de todas tus películas para que se pudieran distribuir gratuitamente en internet. ¿Este proyecto ha avanzado? ¿Ha sido muy difícil? Sí, es una fantasmada mía. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Lo hubiera hecho. Pero a veces las películas no son solo mías también. Yo creo que sí, esa cosa. Sí, hubiera sido bonito hacerlo. Y luego me convencieron y me echaron una bronca, que eso no se podía hacer, que no era serio. Y bueno, pues dije, pues habrá que ser buen chico y... Pero... sí había motivo y lo podíamos haber hecho, la verdad es que... Y es verdad que había una cierta ya repelencia sobre la guerra civil, lo hubiéramos hecho. Yo la guerra civil la he tratado poco. Yo creo que no la... Bueno, no me aficionaba a la guerra civil. A lo mejor no tanto la guerra civil, sino alrededor de la guerra civil. Consecuencias, post-guerra... Y no le tenía ninguna simpatía, ¿no? Eso sí que es cierto. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, así que Basilio, ya solamente nos queda darte las gracias por este rato que hemos compartido ya aquí entre los micros. Y nada, nos quedamos con muchas ganas de ver la película Libre te quiero. Bueno, no es una película, es un documental. Y no sé la diferencia entre documental y película. Nunca he sabido distinguirla. Pero he notado... Incluso ahora cuando veo un trozo veo que pues que es obvio, sencillamente seguir con la cámara y contar lo que se veía, y a lo mejor eso tiene mucha más fuerza que buscar un argumento o hacer melodrama, me parece, vamos. Y por eso te digo que no seáis ilusiones. No, en cuanto a que yo creo que hacer cine es el dicho este del paseo a lo largo del camino. Aquí no es que poner una cámara que pasarlo, y aquí fue pues bajar a sol y rodar. No había que hacer ficción, inventar ni hacer melodramas. Y el simple hecho de rodarlo es tan rico, esa gente de Madrid que te emociona y que te ayuda a vivir, pues esa es la mejor satisfacción. Y nos tocó tiempos difíciles, pero tiempos superados por estas alegrías, o porque a lo mejor hemos sido de una forma especial, que nos hemos empeñado en sobrevivir, y bueno, al fin y al cabo lo hemos conseguido. Muy bien, pues con estas palabras de Basilio nos quedamos. Muchas gracias, Basilio Martín Patino, por haber estado hoy aquí en Agora Sol Radio. Pues a vosotros, que lo hemos pasado bien. Y Harry, ¿nos quedamos con una canción? Pues sí, vamos a ver, seguir con este listado de canciones relacionadas con el mundo del cine. En este caso vamos a irnos a otro que a ti concretamente, alma mater y gurú, te encantan. Son de mis preferidos. José Ripiao, ¿verdad? Si habíamos dicho antes que tuvimos aquí a Fermín Muguruza, pues vamos a tener a todos los hermanos Muguruza con su proyecto José Ripiao. Aquí, bueno, aquí participaron los tres hermanos, de hecho, ¿no? A lo largo de los discos. En el disco Paradiso Cinema, José Ripiao dedicó entero el disco al séptimo arte, al cine. Bueno, cada una de las canciones que componían este tercer disco de José Ripiao se encuentra inspirada en una película, y así según avanza el disco van apareciendo personajes inspirados pues en Sospechosos Habituales, Se Matará un Ruiseñor, Psicosis. Concretamente el tema que vamos a oír, Loa Loa Garaya, es el tema que cierra el disco y está inspirado por La Noche del Cazador. Es la gran mítica película y única película dirigida por Charles Lawton, y con un impresionante Robert Mitchum, la verdad, que ha dado por una imagen que ha quedado para la posteridad, este predicador con los puños tatuados, ¿no? De love y hate, amor y odio, y esas sombras que se proyectaban, ese juego de sombras y luces que proyectaba este predicador en la habitación de los niños que estaban aterrorizados. En este tema que vamos a revisar, Íñigo Muguruza se basa específicamente en Edna Nana, que recuerda al Dream Little Wild Dream. Es una canción que canturreaba el reverendo, el predicador, en la película mientras buscaba a los niños de la mujer con la que se había casado y la acaba de asesinar. Terrible. Loa Loa Garaya, José Ripiao. Loa loa garatza, apurtzen zaitu naize, egualderuntz abiatu da. Loa loa onzuria, loa loa gauantza, loa kentzen dizu. Deseginda amez gaiztua lambroa, lambro iluna, argi epela berua, ene txikitxo kutiuna. Loa loa garatza, urtzen zaitu naizea, egualderuntz abiatu da. Loa loa onturia, loa loa gauantza, loa kentzen dizu. Deseginda amez gaiztua lambroa, lanbro iluna, argi epela beroa, ene txikitxo kutiuna. Pues ahí estaba José Ripiao, que estaba haciendo las delicias ya de nuestros siguientes invitados hoy aquí en nuestro Barrio Canino volumen 60. Seguimos en Agora Sol Radio, estamos aquí en una apacible tarde en la que estamos hablando hoy más a micrófono cerrado que a micrófono abierto. La entrevista que estabais escuchando con Basilio Martín Patino la grabamos hace unos días, ya os decíamos antes, y bueno, pues la verdad es que muchas vivencias las que nos transmitió Basilio. La verdad es que son 50 años haciendo cine social y político en una época muy complicada y antes de morir Franco, y una época muy complicada después de haber muerto Franco, porque esa pregunta se la lanzábamos, ¿no? Que era peor, si aquello o esto, ¿no? Y ahí nos contaba que entonces se lo pasaba muy bien, ¿no? La verdad es que nos sorprendió bastante la charla con Basilio Martín Patino. Seguimos hoy aquí en Barrio Canino y ya tenemos aquí a nuestros siguientes invitados, a los que ya saludamos también esta tarde. David García Aristegui, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Lidia Posada, ¿qué tal? Hola. Ambos han estado ya aquí en Barrio Canino hace ya muchos programas, 40 o más programas en algunos de los casos, pero bueno, y además estuvieron por separado. Hoy lo volvemos a juntar, en este caso para hablar de una historia que se viene a llamar Nos Toca Capítulo 2, que viene a ser así como un huevo kinder. Es una charla, es un concierto y además hay sorpresas. Contándolo vosotros. Nos Toca Capítulo 2. Bueno, a ver, empiezo yo y luego ya Lidia, si eso que me complemente, porque además Lidia y yo creo que tenemos un poco parecido, ¿no? Yo creo que a mucha gente nos pasa que tenemos la vida un poco disociada, ¿no? Pues, o sea, por un lado lo que es el activismo, el 15M, en sus múltiples facetas y toda la historia, y luego nuestra vida, nocturna o no, pues eso, relacionada con la música, la cultura de bares y todo esto. Entonces, la verdad que una gente de Zaragoza creo que tuvo una idea muy, muy, muy buena, sacaron un comunicado que era, francamente, me pareció excepcional. Pedían adhesiones para hacer un mapa anticapitalista de la música en el Estado español. Hicieron un festival ahí en Zaragoza que metieron a 10.000 personas en un parque público. Ellos tiraron más bien de un repertorio de hip hop y nos pareció, la verdad, que una idea muy buena. Un día yo, pues con una resaca atroz, me di un calentón y dije yo, pues venga, vamos a hacer aquí un Nos Toca en Madrid. Y yo he intentado pues arrimar el asco a mis sardinas, es decir, evidentemente no había capacidad para hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Zaragoza, tampoco creo que nos hubiese sido posible que nos dieran los permisos y todo esto. Y la verdad que producto un poco de la improvisación, las amistades y los derivas activistas en las que tenemos, pues eso ha sido como se ha configurado el Nos Toca de Madrid, que es un debate que vamos a tener este domingo en Enclave de Libros, en la calle Relatores, que luego podemos entrar un poco más, si queréis, ahí en lo que se va a hablar, porque aparte ya hemos tenido como un pequeño debate previo en un programa de una radio libre en la Casa Incendiada. Y luego aparte también un festival en Rock Palace el jueves 29 de noviembre, que al final pues eso, va a tocar Chien, va a tocar Yocasta, una sesión de ruido a cargo de Irreal, que es Javier Piñango, y las sorpresas que habíamos comentado va a ser una amiga y una compañera, que es la otra, y también la gente de Gato Persa, ¿sabes? Que le llaman cariñosamente Gato Perra, y yo directamente creo que ya se deberían cambiar el nombre, porque es que mola más Gato Perra que Gato Persa. Bueno, a nosotros como caninos nos gusta más Gato Perra. No hay duda. Intentaremos ser 10.000 por lo menos. Intentaremos. Sí, en el Rock Palace. Y tú, Lidia, ¿cómo ves tú lo del Nos Toca? ¿Cómo ves tú esa conjunción de activismo y música? ¿Tú crees que es posible o no? Lo veo muy bien, y sobre todo por la pata igual que nos falta comentar, que es que pretende ser algo escalonado, ¿no? Entonces, este es el primer capítulo. Capítulo 2. Segundo. Primer capítulo en Madrid, capítulo contando con el de Zaragoza. Lo siento, compañeras. Y entonces pretende haber más ediciones y más ediciones en las que vaya participando más gente, no solo en el plano musical, haciendo los conciertos, sino organizándolo, dándole otras visiones y ampliando ese debate. Entonces, llevando las dos vertientes, la del discurso y la de la ejecución de la música, a la par y multidisciplinar y multi de sectores. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy pensando en el próximo capítulo, y quisiéramos montar algo, en este caso orientado al hardcore, que es un perfil musical muy afín, pero que por algún motivo u otro no ha sabido encontrar su papel dentro de los movimientos sociales. Y es algo que yo entiendo muy profundamente, porque son mis amigos, es la gente que me rodea. Y ellos, que podrían estar de acuerdo en muchas de las cosas que se piensan, no terminan de encontrar un sitio donde ejecutarlas o un estilo en el que ejecutarlas, que en el que ellos se sientan cómodos y no interpretando un papelón que le ha impuesto otro. Entonces, me parece que esto es una vía para canalizarles, no canalizarles para orientarles, sino para que ellos mismos se canalicen en un sentido en el que estén cómodos, sintiéndose ellos mismos y haciéndole cosas que les gustan de una manera en la que se sientan cómodos de conciencia. Y una pequeña cosa, no queremos ni siquiera parecernos, asemejarnos a lo más mínimo a los famosos festivales benéficos, ¿no? Que hay absolutamente por todos los tipos. Lo comento porque una cosa muy importante, no lo hemos hecho explícito ni en el comunicado ni en los carteles, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos hecho aposta, pero sí que lo estamos diciendo boca a oreja, lo sabe todo el mundo, es todas las pelas, por supuesto, después de pagar todos los gastos a los músicos y toda la historia, porque ese es un debate de por qué se paga por el alcohol, no se paga por la música, luego también podemos entrar, ¿no? Que al final los músicos o las músicas son los más maltratados del tema de benéfico, o como lo queremos decir, que es todo un tema, por cierto, y esperamos desarrollarlo el domingo. Pero todas las pelas van a ir para cajas de resistencia, ¿de acuerdo?, que se sacan en el concierto, y para multas que haya habido en los movimientos sociales y tal. Toda la gente que ha estado implicada en Nos Toca, tanto los grupos, todos esos, han estado de acuerdo desde el minuto cero. Incluso dicen, no me paga los gastos. Dicen, no, los gastos te los voy a pagar, porque es que si no, no me puedo mirar en el espejo. Pero de acuerdo que no es un festival benéfico, ni mucho menos, pero todas las pelas además va a ir para el tema de movimientos sociales, que yo creo que también eso, por lo menos desde mi punto de vista, creo que también lo hace interesante. Desde luego, sí. Habéis sacado ya tres temas que, en el ratito que habéis hablado, que están incluidos dentro del, digamos, del ideario o de los temas que se van a tocar en la charla. A mí hay un... Aunque nos ha regañado David antes porque decía que no le habíamos hecho caso suficientemente pronto. Por Dios. Es que vosotros que hicisteis el tránsito de Mordor Sonoro a Barrio Canino por el 15M, que esto me lo contasteis vosotros, yo estaba perplejo que no, según salió el festival, me dijeron, ¡muy bien, David! No sentí vuestro calor. Maldita sea. Lo sentíamos en nuestros corazones. No, y te lo hicimos llegar vía cable, pero bueno, existe el Twitter, cabrones. Es wifi. Lo peor de todo es que tienes razón. Sí. Pero nosotros lo compartíamos, entre nosotros lo sabíamos. Vale, no ha ido alimentación. Recuerdo, de hecho, todas esas charlas de le escribimos ya. No. Sufro un poco. ¿Cómo lo conseguisteis, cabrones? Bueno, habéis. Me llegó el correo y ya vi el tema de temas o cómo estaba planteado el asunto. Y dije, joder, de esto llevamos hablando miles de años, todos los amigos siempre, porque fulanito no sé qué, pues este es auténtico, pues este es más falso, capitalista, vendido, no sé cuántos, tal, todo este tipo de cosas. Habéis sacado conciencia, habéis sacado libertad de estilo, habéis sacado pasta de por medio. Estos son temas que evidentemente siempre nos hemos planteado. ¿Por qué sacar esto? ¿Por qué plantearnos por enésima vez esto cuando en la misma promo del encuentro había ya salía Resident Evil, ¿no? Por ejemplo, que son los típicos, siempre hemos hablado de ello. Se ha hablado, ¿son buenos, son malos, son comunistas, no son unos vendidos? ¿Por qué ahora? ¿Es un momento adecuado para plantearse una serie? Y no plantearlo como un rollo de nos tiramos aquí el folio hablando de una tertulia, no sé qué, sino vamos al fondo de la cuestión. Pues yo aquí voy a ser extremadamente poco original. Y voy a parafrasear a una de las personas que están invitadas el domingo y que en el magnífico programa de esta Radio Libre, que es Radio ELA, en la Casa Incendiada, se tocó el tema. Pues ahí yo estoy, paradójicamente, no suelo estar muy de acuerdo con él, pero en esta ocasión sí, que es con Víctor Renore, que esto es producto directo del 15M. Es decir, el 15M ha sido tal onda expansiva que ha tocado, nos ha tocado tanto y a tanta gente y en tantos ámbitos, que es que por fin unos debates que solo hemos tenido de manera absolutamente disfuncional en los bares y con mucho alcohol y otras cosas de por medio, ahora lo vamos a empezar a tener. Pero claro, de música y política, ya no te digo anticapitalismo, de música y política no es que se haya hablado poco, a mi entender es que creo que no se ha hablado absolutamente nada, o sea, ni la más mínima reflexión. Y paradójicamente la vía de politización de la gente en gran medida creo que ha sido a través de la música, sea por la Polla Records, sea por Rage Against the Machine, sea por el tan ahora denostado Manu Chao. Entonces a mí eso, la verdad que estas reflexiones ahora parece que lo tengo todo muy claro, las he estado teniendo estas semanas, o sea que no es que lleve yo años pensando de esto y nadie me hacía caso, no, o sea, reconozco que ha sido cuando se nos ha ocurrido hacer el Nos Toca, o sea que no parece aquí que yo soy como una especialmente lumbrera. Entonces son cosas que es que ni siquiera hemos empezado a hablar y yo creo que es hora de plantarnos el culo, plantar el culo alrededor de una mesa y empezar a hablar de estas cosas, porque es que no ha habido ni un esbozo ni siquiera de debate, pero es que ni siquiera con los grupos políticos o politizados, porque hay gente que sí que son más o menos del rollo, aunque sus letras no sean explícitamente, y hay otra gente que pues sí que son letras más combativas y que por desgracia pues a lo mejor se prestan más a la caricatura, pero nunca lo hemos hablado y además yo creo que tampoco nunca le hemos puesto un micro en la boca a los compañeros y compañeras que tocan en grupos y que les hemos sajado a conciertos gratuitos. Yo, por ejemplo, había un grupo que por estilo, no era Santo de mi Devoción, que era como Hechos contra el Decoro, y Hechos contra el Decoro tenían que hacer asambleas y organizarse los conciertos en cuáles cobraban y cuáles no, porque como les llamaban de todas las partes del Estado español, incluso de Europa y otros sitios, es que no tenían ni para pagar el local de ensayo. O sea, claro, te pagan los gastos, pero los gastos es, te pagan el kebab vegano, la gasolina de la furgoneta y no sé qué, pero claro, es que las cuerdas de la guitarra, las guitarras, todo eso. Yo me acuerdo que el hecho paradigmático, o sea, si ha habido un grupo, ha habido dos grupos especialmente explotados a ese nivel, creo que fueron Hechos contra el Decoro y Habeas Corpus, y por supuesto Sin Dios. Lo que pasa es que Sin Dios, como eran sindicalistas, tenían las cosas más claras y conseguían acotarlo un poco más, y de ese tipo de cosas creo que no hemos hablado. Y además, claro que es. Yo creo que. Es un tema de trasfondo este que subyace a todo el 15M y a todas las organizaciones, plataformas, etcétera, etcétera, pero que efectivamente en el caso de la música, y además siendo algo que, como has dicho, parte mucho de nuestra ideología política, forma de funcionar y tal, tiene un origen musical. Y de muchas cosas que además estás comentando, por ejemplo, Hechos contra el Decoro y otros que vamos a comentar ahora, ¿cómo se financia esto? ¿Es la pasta lícita? ¿Es la pasta ilícita en todo este tema? ¿Esa es la clave del asunto al final? No, creo que es más profunda, que es si pretendes vivir de esto... El tema de Pela es el tema de Lidia. Si pretendes vivir de esto, si sí o si no, y si conviviendo de esto quieres fama o gloria. Eso es bastante importante. Entonces, si quieres fama y no gloria, no estás en mi equipo, por lo menos. Bueno, es algo que, bueno, pues es, prefieres el camino del mainstream, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues ese no es el supuesto que estamos contemplando. Si quieres poder vivir de esto y la gloria, hay otros métodos, ¿no? Entonces, a diferencia, no a diferencia, sino complementariamente a lo que planteaba David, un momentín. creo que también es importante que es que ahora estamos en el momento justo. Han salido un montón de herramientas, o más bien no han salido ahora, sino que se han popularizado, como pues el crowdfunding o otros modos de interlocutar con el público, un público que elige previamente a la adquisición del servicio, por decirlo de alguna manera, que son nuevas y que hay que plantearlas para que se puedan mejorar, para que otras personas puedan mejorar. Entonces, por ejemplo, yo estoy alucinada, no voy a decir nombres para no tal, pero tengo, por ejemplo, esta semana dos supuestos distintos que me tienen admirada. Entonces, tenemos, por un lado, un grupo que está bebiendo los vientos por firmar con una discográfica que les va a dar, ojo, lo que a ellos les mueve, 3.000 euros para poder grabar un disco en condiciones. Y tenemos, por el otro lado, a un grupo que no es tan famoso en la ciudad, por decirlo de alguna manera, y que se ha levantado los 3.000 pavos de sus fans para grabar ese disco directamente y en una semana con el crowdfunding. Y aparte de todo eso, pues están haciendo streamings de la grabación de su disco para que todo el mundo sea partícipe y les pueda humillar en el chat. y ellos se dejan. Entonces, es maravilloso eso. Para el grupo, o sea, ni siquiera es una cuestión moral o política, sino de eficacia. Entonces, estos chicos han conseguido 3.000 euros en una semana para hacer justo lo que querían y que concuerda con el camino hacia la gloria musical que ellos buscan. Entonces, me parece que estamos en un momento maravilloso y que hay que poner un poquito en la palestra todo eso que existe para que la gente lo pueda tener en cuenta, lo pueda utilizar y ellos mismos puedan crear una red de todo, una red de locales donde que puedan compartir, una red de instrumentos que puedan compartir, todas esas cosas que se ha perdido un poco, al menos en la escena que yo conozco de la música de Madrid. Bueno, pues vamos a oír un poquito de música, a ver qué os parece. A ver qué ponéis, porque me dais un poquito de miedo, ¿eh? Sois un poquito pachamamas. Mira, la verdad, sinceramente. Vamos a obviar este comentario. Bueno, no es genio ni ofensivo. Sí, vamos a obviarlo y vamos a poner a Manu Chao. Pues no va a ser Manu Chao, pero va a ser alguien muy similar. Que voy a decir una reflexión. Siempre me curro mucho la música de los programas, pero este no. ¿Por qué? Porque me lo habíais dado hecho. Yo leí el informecillo que me llegó al correo y dije, aquí vienen 6 grupos. Pues ya está, cojo 3. Bueno, ¿escape? No, hemos tenido un poco de decencia. Saca un papelillo. Pero ahora va a poner justamente la que se ajusta a la definición de Pachamamas y que ha desencadenado incluso una discusión a mail cerrado. Ha estado a punto de romper este programa. Entre los caninos. Sí. Estamos hablando de Calle 13, amigos. Madre mía. Bien. Bueno, pues es un ejemplo exactamente de lo que le están muriendo, quizá de lo que comentabas tú, la corriente mainstream, ¿no? O de cómo hacerlo por esa vía, o de la vía de las productoras, industria musical, llámalo como quieras. Aunque ellos, si tú buscas Calle 13 en la Wikipedia, te va a salir una historia de gloria anticapitalista. Sí. Bien, es cierto que los tíos han utilizado siempre su imagen pública y, bueno, se han llegado a convertir incluso en los enfants terribles de los Grammy latinos. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, parece extraño y parece contradictorio de alguna manera, ¿no? Y es otra cosa que también queríamos comentar. ¿Son anticapitalistas? ¿Son capitalistas? ¿Qué son? No lo sabemos realmente. Probablemente Residente y Visitante, que son los nombres de los dos componentes de Calle 13, les importe bastante poco todo lo que nosotros pensemos. Realmente ellos van a su bola y esto al fin y al cabo les da cierto valor, que esto es importante. Sin embargo, los tíos se empeñan en crear polémica, pues desafían a políticos, grandes compañías, utilizan las ceremonias de la industria musical para lanzar mensajes de calado social. Bien, en este caso a la vez, y en este tema, se les une, y ya estamos hablando del aspecto puramente musical, Omar Rodríguez López, que es el guitarrista de Más Volta y fue guitarrista previamente de Drive In. Un tío que, musicalmente hablando, no vamos a entrar ya... Nos vas a hacer llorar, ¿ves? Ahí nos has ganado. Retiro lo de Pachamama. Es que estos... Lo retiro públicamente. Ya sabía yo que a estos frikis se le gana por debajo. Bueno, pues pone la guitarra, pone soniditos y se nota mucho. Bueno, vamos a oír Calma Pueblo, de Calle 13, probablemente uno de sus temas insignia, en lo políticamente hablando. Y nada, con ellos os dejamos. We'll be right back.

Mal. Sí, sí, llevo un rollo zen últimamente que podríais flipar, ¿eh? Moderado. Y David García Aristegui no, son dos palabras que no pueden estar. Es como lo de luz oscura. Que no pueden estar en la misma frase. Estarán en esta charla gente de Lady Fest Madrid, La Felguera, Servando Rocha, Elena Cabrera, Javier Piñando y Víctor Lenore. También va a haber un concierto el 29 de noviembre en el Rock Palace, en la calle Vara del Rey número 6, por 3 pavos, en el que van a estar tocando Yocasta, Chien, IR Real. Y había las sorpresas que nos había dicho antes David Aristegui, que yo no las he apuntado y ya no me acuerdo de ellas. Gato Perra. Gato Persa y la otra que lucha. Y bueno, estábamos hablando de antes de esta canción de pues esto, de grupos que han sido esquilmados a cuenta de los movimientos sociales, de tocar por la causa, en una historia que es bastante curiosa, porque ciertamente el grupo no toca y, o sea, no toca, el grupo no cobra y la MAU sí que cobra. Hablaba hace tiempo. No, no hables de la MAU hoy. Justamente hoy está cobrando hasta por el barrio canino hoy la MAU. Justamente me estaba acordando de una charla que tuve en cierta ocasión con Lorenzo Morales, el vocalista de en aquel momento de Los Muertos de Cristo, ahora del Novio del Sucre, uh-huh. Y que hablaba de esto, y él reivindicaba también como sindicalista, quizá en una ideología muy próxima a la gente de Sin Dios, él reivindicaba el papel de los grupos de música como trabajadores. De hecho, Lorenzo viene de familia circense, sus padres y sus abuelos se dedicaban a la farándula y andaba de aquí para allá en una vida un poco nómada, de circo en circo. Y entonces él decía que él hacía lo mismo pero con la música, sin embargo se veía mal y se le tachaba de pesetero en algunos casos, en movimientos sociales, en conciertos que se habían organizado, entre comillas, por la causa, porque él reclamaba un salario como un trabajador, que le decía que yo cobro lo mismo por ser músico que cobraría si fuera pintor o fontanero, pero al fontanero y al pintor nadie se lo discute y al músico nos tachan de peseteros, ¿no? Esto no sé si alguna vez nos ha alejado de esa coherencia entre el trabajador de la música por la causa, la música política y ese capitalismo o anticapitalismo que estamos debatiendo hoy aquí. Con este tema, por ejemplo, es que claro, también porque podemos intentar hacer un programa un poco alegre y no flagelarnos, ¿no? Pero vamos, víctimas del activismo a nivel de grupo son incontables. Es decir, otro grupo, por ejemplo, que está muy dolido con toda la escena política en sentido amplio son, por ejemplo, los Subterranean Kids. Es decir, la escena hardcore en España la monta Subterranean Kids, es con referentes extranjeros por un lado y la escena punk de Gazteches por otro. Articulan una escena a nivel hardcore por todo el Estado español, sobre todo en Cataluña y tal. Creo que si alguien se ha dejado los cuernos han sido ellos. Y ya no voy a hablar de galones activistas, que además los propios miembros de Subterranean Kids tienen galones activistas, pero es que no quiero entrar en eso porque me parece una gilipollez. O sea, es que aunque nunca hubiesen militado, aunque solo hubiesen hecho música, pero es que encima ni siquiera era así. Y esta gente, después de haber tocado en absolutamente todo y haber estado en todo, cuando cogían y presentaban disco en independientes y lo presentaban en una sala comercial, les llamaban peseteros y les decían absolutamente de todo. Entonces es que no medimos, ¿sabes? Y creo que de alguna manera todos hemos sido partícipes de este tipo de delirios, pero un poco por eso, ¿no? Pues filias y fobias personales, musicales y tal. Entonces claro, como en la música es un terreno, un plano distinto al ideológico, se emborrona, no está claro ahí las cosas, yo creo que lo hemos hecho francamente mal. Entonces yo creo que tenemos que tener más debates de este tipo y sobre todo yo creo de alguna manera pedir disculpas públicas de alguna manera a la gente que es que se ha dejado los cuernos tocando durante muchísimos años. Insisto, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, ellos pueden ser más majos, menos majos, y pueden tener más o menos galones activistas, pero han estado ahí, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la argumentación dice, no, es que yo hago el turno de barra y no cobro. Y dice, vale, tú para hacer un turno de barra, creo que no tienes que pagar un local de ensayo, no tienes que pagar cuerdas, no tienes que pagar los instrumentos, ¿me explico? Entonces que muchas veces creo que ha habido una serie de puntos ciegos que creo que no, es mi impresión, vamos, no lo hemos puesto suficientemente encima de la mesa. ¿Se permite más a los artistas extranjeros, especialmente americanos? Por ejemplo, tú has dicho dos palabras que me encantan, fama y gloria. Creo que vivo en ellas. Pero por ejemplo, Patti Smith, que es un ser menor que tendría que elegir, ¿dónde la situamos? ¿En la fama o en la gloria? Es decir, es una persona que normalmente está muy apreciada, sin embargo, trabaja en una multinacional. Ha salido antes a micro cerrado el caso de Nirvana. Se puede proponer Rise Against the Machine. ¿No somos más crueles con los grupos más cercanos? No, creo que pasa un poco como lo de Calle 13. Y es que, o sea, sí, exactamente eso. Somos más crueles con los más cercanos. No más perdonavidas con los de fuera. sino pasa un poco lo que hablábamos antes tú y yo, de con la gente con la que tienes confianza, le metes unos palos que son impresionantes. Pasa también con los amigos, pasa de madres a hijos, pasa con todo el mundo. Entonces eres muchísimo más estricto con la gente a la que tienes aprecio, a la que le has establecido un baremo, y entonces te permites ciertas confianzas. O sea, ¿qué es eso? Un exceso de confianza. Todo el lastre que arrastran los grupos más afines es como si la otra pues saca un disco copyright dentro de 2 semanas, ¿no? Pues se le echaría todo el mundo encima, en vez de echárselo pues a cualquier otro grupo que tenga unas letras comprometidas. Y entonces creo que esa es un poquito la cuestión. Y lo de Calle 13, por ejemplo, creo que ahí hay una cosa importante, que es que la dice en su misma letra, que es calma pueblo, que aquí estoy yo. Entonces es la misma. Hay dos cosas que me sorprenden. Entonces la primera es que es el mismo debate del radicalismo y el trotskismo. Nada, que no se me ofenda a nadie, esto es objetivo. El mismo debate. Y por otro lado, ¿qué es anticapitalismo? Porque esto es como lo mismo que nos decimos los anarquistas ahora mismo. ¿Puedes ser anarquista sin practicarlo? Entonces, no, tú tienes una vocación anarquista, del mismo modo que tienes una vocación anticapitalista. Entonces, todos las tenemos. Y bueno, ahora hay herramientas que permiten serlo. Llega la hora del juicio final. Entonces, ¿lo vamos a ser o no? Y eso es lo que me interesa a mí. A ver. No, creo que el punto que ha planteado Lidia es extremadamente interesante. Es decir, a alguien del rollo, por no focalizar en la otra, la pobre, ¿no? O quien sea, saca un disco con copyright o con lo que sea y tal y cual, o sea, va a ser despellejado en la plaza pública por la gente a sueldo del BBVA, funcionarios y o trabajando para Nestlé. Claro, entonces creo que la industria del copyright es mala, sí, el BBVA es malo, pues creo que por lo menos igual de malo. Entonces, gente que trabaja a sueldo del BBVA, insisto, BBVA, Nestlé o es funcionario, se permite el lujo de coger y triturar a alguien que intenta vivir de algo como es el tema de, como te digo, de la música, te digo de escribir o lo que sea. Pero es el problema, ¿no? De toda la esfera, ¿no?, de la creación, que les pedimos un nivel y una moralidad y unos niveles de exigencia, y sobre todo si son próximos. Una pregunta: ¿la culpa no podría ser que se suben a un escenario? Es decir, al estar 70 centímetros más arriba que tú, es como ponerse el traje de superhéroe y le exiges que encarne unos principios y unos valores que tú no realizas en tu vida, pero que por el hecho de estar sobre un tablón deberían encarnarlos para servirte de guía. Es decir, que les pedimos que nos hagan de guía de algo que no somos, y cuando nos fallan es como si nos fallaran, como si nos quitaran la posibilidad de soñar. Los músicos son los portavoces de acampada. Es que tienes una visión muy romántica del rock, ¿eh? No, creo, de siempre, verdad, siempre que les hemos... pedimos algo que no tienen por qué, que ellos se suben ahí para ganarse el pan. No, y mira, para hacer algo que les gusta. Mira, parece mentira ese discurso como pseudo-primitivista que voy a adoptar. Voy a ser el primero que voy a flipar, pero bueno, vamos a ver. Creo que siempre hay gente que trepa. Hay gente que corre más rápido, gente que bucea más, gente que tiene más fuerte, gente que no sé qué, gente que es más graciosa, gente que cuenta historias, gente que se reúne alrededor del fuego y te relata una historia. Y puede contarte simplemente lo que le ha pasado a lo largo del día, y lo cuenta tan bien que toda la gente coge y le escucha y le da tranquilidad y dice, ay, qué bien lo ha contado. Y si no es lo que le ha pasado a lo largo del día, algo que le ha escuchado y coge y lo recrea. O cosas, historias que se han ido contando de padres a hijos y de abuelas y toda la historia. Hay gente que coge y toca, ¿de acuerdo? Y toca canciones, gente que quiere actuar y toda la historia. Entonces, tú si te subes a un escenario, no es por un tema de verticalidad, no es por un tema de poder, es para que te atrás te vea. Y es a ver si nos lo metemos en la cabeza, ¿sabes? Que haya gente que por estar ahí arriba se le vaya la olla, ese ya es otro debate, y lo sabemos porque pasa a todos los niveles. Pero cuando alguien se sube a un escenario y está más arriba, no es porque él quiera estar más arriba, es para que todo el mundo le vea y le pueda escuchar mejor. Entonces, yo creo que muchas veces trituramos a la gente que trabaja en todos estos ámbitos, porque es que además creo que en la izquierda tenemos absolutamente interiorizado que los escritores, los músicos y la gente que crea son unos vagos. O sea, es que tenemos en nuestro código genético el rollo del obrerismo de mono azul, y tú tienes que estar en la fábrica, o si no, tienes que estar muy jodido, muy puteado en el curro, y que parece ser que si alguien coge y quiere legítimamente vivir y tocar, es que no solo es un vago, es que encima es un cabrón, y encima una Estelita Castro, porque encima se sube al escenario y está arriba. Es que... Entonces, vamos a revisarlo un poco, ¿no? Así, y que hay un montón de gilipollas, es que es innegable, pero es que creo que hemos perdido un poco el foco. Sí, pedimos que sean héroes a gente que está trabajando, al fin y al cabo, ¿no? Claro, la clave del asunto está en que, bueno, esto nos lo han dicho ya varios músicos que han pasado por aquí, pero venía a raíz de esta caída que ha habido, bueno, que hay que analizarlo también bastante, lo de la caída de la industria musical, ¿no? Que bueno, que también hay mucho que hablar de eso. Y decían que, bueno, pues tus discos están en internet, se venden, no se venden, pasta, no pasta, y decía, me acuerdo que esto, el primero que nos lo dijo fue Fernando Pardo de Los Coronas, ¿te acuerdas? Decía, ahora ya no importa lo que tu disco venda o deje de vender, tú eres un artista, eres un currante del rock, tocas y ganas dinero por haber tocado, nada más, olvídate de los royalties, de las limusinas y todo eso, y era, venía un poco a la relación de ser un obrero del rock, o del rock, o del pop, o de lo que sea, bueno. Uh-huh. ¿Es el nuevo modelo a seguir, o un modelo de coherencia lógica, parece, ¿no?, en todo lo que estamos hablando, por lo menos? Eso es. Y Fernando Pardo tan contento con la historia, claro. No, claro. Tocan todos los días, o sea que bien, debe irle bien la cosa. Bueno, pues el caso es que, de alguna manera, el ser un currante, independientemente de que tengas un discurso político o no tengas un discurso político, no tiene por qué estar reñido, ¿no? O la integridad, nadie pone en duda la integridad de un obrero del metal, sindicalista o no sindicalista, nadie pone en duda la integridad de, bueno, de los políticos, ¿sí? ¿Ah, no? Pero bueno, nadie tendría por qué poner en duda la integridad de un obrero del rock, ¿no? En cualquier caso. No, no, a ver, obreros del rock hay un montón. El problema es que, perdón, por desgracia, como hemos remitido antes, ¿no? O sea, nos politizamos con la música, es una cosa que tenemos muy presente, es un recurso del que tiramos muchísimo para financiarnos. También pedimos a la gente que nos haga comunicados, que nos haga libros baratos, no sé qué, no sé cuántos y tal, pero evidentemente la música se consume de una manera mucho más inmediata y facilita una serie de resortes que son mucho más rápidos a la izquierda, no más útiles. También, por supuesto, todo el tema de gente que escribe, gente que plantea recopilaciones de artículos, editoriales alternativas, todo eso tiene una función central, digamos, ¿no? Pero en lo rápido, en lo inmediato, en el corto plazo, es donde actúa la música. En el medio y en el largo es donde está la literatura, es donde están los cortos, están los documentalistas. En el corto plazo es donde actúa la música. Y en el corto plazo, y es donde actúa la música, es donde creo que somos extremadamente más crueles. Es decir, es donde creo que no hacemos ningún tipo de reflexión sobre la gente, cómo trabaja, en condiciones y todo esto. Porque, por ejemplo, además, en el paraguas de músicos, ¿de acuerdo?, hay autores e intérpretes. Entonces, hay gente que es fea o es tímida, pero hace canciones y no tocan directo. Entonces, esa gente, que no es mucha, porque es cierto que no es mucha, pero existen, ¿de acuerdo? Y son, al menos, tienen al menos los mismos derechos que los escritores. Entonces, claro, hay cuando dice, los músicos que viven del directo, los obreros del rock, dice, toco y cobro, vale, y quien compone y no cobra, pero por ejemplo, yo la escena amateur la reivindico totalmente, creo que es algo no solo fundamental, es imprescindible, creo que todos venimos de ahí, venimos de la cultura de los fanzines, venimos de las radios libres, ya no podemos emitir en FM, emitimos por streaming, ¿de acuerdo?, y ahora tenemos fanzine y tenemos blogs, ¿de acuerdo?, o sea, nadie reniega de eso. Pero cubre un determinado vacío que hay respecto de los medios, pero es que hay gente que dice, bueno, pues hay gente que curra en la SEAT, pues yo quiero currar, yo quiero vivir de escribir. Hay gente que trabaja en El País, pues yo quiero tener un grupo de cobrar de esto. Hay gente que escribe libros, pues a lo mejor es que yo quiero coger y vivir de mis composiciones y no hacer música concreta o hacer sinfonías, ¿sí, no? Es que a lo mejor yo quiero vivir de mis composiciones de rock y de pop porque soy un artesano pop o lo que sea, o me gustaría serlo. Y para eso no tenemos discurso. Es decir, los músicos que viven del directo y los que componen, los escritores, ¿cómo viven del directo? Entonces yo te digo que con toda esta vorágine que hemos tenido con la explosión de la hiperconectividad en la que estamos inmersos, creo que se nos ha colado por la puerta de atrás un discurso que creo que es un poco nocivo y el de que no hemos reflexionado lo suficiente, que es, no se puede poner puertas al campo, ¿no? Pues claro, pues que eso se puede aplicar a todo. O sea, es que hay gente que dice, no, yo no hago huelga porque es que no me puedo permitir perder 50 euros, no puedo poner puertas al campo. Es que no vamos a parar la reforma laboral haciendo huelga, no podemos poner puertas al campo. Dice, es que tú no te bajes absolutamente todo y no monetarices lo que la gente escribe. No se puede poner puertas al campo. Entonces estamos, las nuevas... es que me habéis picado, cabrones. Entonces estamos en una especie como de distopía hiperconectada que es puro darwinismo social. Es decir, y los que más están siendo triturados es la gente que, insisto, legítimamente quiere vivir de la creación. No sé, Lidia, di tú algo, por favor. Dame un poco de contrapeso. No, venga, Lidia dice que no. No, no, porque no solemos estar muy de acuerdo. Pero eso es bueno, para que vean que no, que nos toca no es monolítico. Esta descargadora menos compulsiva de música y porno, venga. Yo no, me gusta todo eso, menos los derechos de autor. ¿Menos? Los derechos de autor. Ah, bien. No sé, yo entiendo que no puede existir una propiedad privada sobre ideas, no me cabe en la cabeza, ya lo he hablado muchas veces con David, pero sí entiendo que tiene que existir una remuneración por trabajo. Pero claro, entonces a mí se me ocurren otras cosas aparte de los royalties, como que sean pues contraprestaciones por un contrato de obra o de prestación de servicio o tal, otros tipos de remuneración que no tienen este cariz vitalicio, perpetuo, hereditario. Hasta que hereda los derechos de la vaca lechera, es vergonzoso. Esa gentuza, pues eso, ¿no? Lo entendemos un poco diferente, pero los dos estamos de acuerdo en que bueno, pues es una profesión como otra cualquiera, y entonces pues tiene que estar pensada de alguna manera como para que la gente pueda sobrevivir, evidentemente. Uh-huh. Entonces ese es otro de los criterios que sí que rigen en Nos Toca, y de lo que hablábamos antes de que todos los grupos participantes al menos puedan cubrir los gastos y no tengan que estar palmando pasta. ¿No creéis posible que dentro de la cultura se sea exclusivamente amateur? O sea, ¿pero por qué la cultura tiene que ser amateur? Porque yo te lo planteo. Oye, espera. ¿A ti un cirujano que fuera amateur te gustaría? Pues claro, perfecto. Ahí está la cuestión. Ahí está visto la cultura como trabajo. La otra visión es la cultura como necesidad personal. Y la idea de que en cuanto yo en mi trabajo hago cosas que no me gustan. No voy a decir exactamente cuáles porque creo que no es adecuado. Trabajando en UIP. Pero hago cosas que no me gustan y entiendo que mi trabajo tiene que ver con comprar cosas, ¿no? Sin embargo, cuando yo hago cultura o lo intento, no quiero tener ningún tipo de cortapisa, no quiero estar limitado por nada, quiero hacer exactamente lo que quiero, me dé la gana. Y sé que en la medida en que tenga que pagar el alquiler con ello, ya no voy a tener esa libertad. O sea, creo que la cultura no debería estar relacionada con el trabajo. Creo que nadie debería vivir de su producción cultural. O sea, creo que es un error. ¿Esto lo habéis planteado? ¿Os parece radical? ¿Os parece estúpido? ¿Qué opinión tenéis de esta posición? Bueno, yo creo que me he posicionado previamente. Es decir, yo creo que es perfectamente legítimo querer vivir. Claro, no voy a ir por las ramas, ¿no? O sea, no voy a decir, ¿qué es cultura? No voy a ir por ahí. Es decir, creo que todos básicamente entendemos de qué estamos hablando. ¿Por qué alguien no puede poder vivir de vender sus discos? Es que a mí me parece incomprensible, pero ¿por qué no? No, el poder puede, pero lo tiene difícil. Es decir, es un hecho. Vale, bueno, sí, y las panaderías en Madrid también lo tienen complicado, te quiero decir. O sea, no sé, es que no. Yo, ese salto, a mí reconozco que se me escapa, y además, creo que está de alguna manera correlacionado en esta vorágine de hiperconectividad en la que estamos inmersos. Es decir, por ejemplo, Kropotkin sí que tenía un discurso muy, muy, muy claro con el tema de la propiedad industrial. Es decir, él planteaba, bastante contaminado de positivismo y toda la historia, pero que había una especie como de sedimentación, de acumulación en todo el saber científico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú descubrías algo, ¿vale? Estabas descubriendo algo, pero que evidentemente era el correlario de procesos mucho más amplios, mucho más largos, sociales. Entonces, y Kropotkin dice, ¿tú cómo puedes acotar qué has descubierto, qué no, para coger poder y tal? Básicamente era un torpedo de la línea de flotación del tema de patentes, ¿de acuerdo? Que es una cosa que a día de hoy colea. En Europa llegó a haber países donde se abolieron las patentes y luego volvieron de nuevo, ¿sabes? Como por ejemplo Holanda es el caso más conocido. El problema es que muchas veces superponemos lo que es la propiedad intelectual con la propiedad industrial. Creo que no tiene absolutamente nada que ver lo que son el tema de las patentes con el tema de derechos de autor, ¿de acuerdo? Y muchas veces tenemos muchos malos entendidos sobre lo que es el tema de el copyright con lo que son los derechos de autor europeos. De hecho, por ejemplo, Lidia, no sé si de manera consciente y inconsciente, y toda la gente del ámbito así, hija activista, lo que reivindican es el copyright americano. Es decir, es una especie como de un servicio, te pagan, limitado, en el tiempo, etcétera y tal. en la tradición europea, para mí, anatema a reivindicar es el derecho moral. Es decir, no, yo tengo una obra, ¿de acuerdo? Se fundamenta en lo que es el mito romántico del autor, que es una gran falacia, pero bueno, como es una gran falacia, el mito del hacker o muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, son mitos interesados que todos de alguna manera fomentamos, magnificamos e instrumentalizamos, ¿vale? Entonces, en Europa, pues está el tema del derecho de autor basado en el tema del autor romántico, es que mi obra no puede ser modificada de alguna manera, no puede ser... ¿Os acordáis que la última vez que estuve aquí estuvimos hablando de esto? Por eso no, por no volver a hablar lo mismo, ¿no? La gente que me remito al podcast anterior. Pero bueno, yo creo que sí que es reivindicable de alguna manera el tema de los derechos morales, de las obras, el derecho de autor y tal. Otra cosa sería la remuneración, pero al menos, si no al menos, la parte pecuniaria, la parte de pelas con el tema de las obras, al menos... como ya hablamos en los episodios anteriores de Barrio Canino, que mi canción no la puede utilizar un grupo nazi. Bueno, por si no teníamos suficiente... he picado a Lidia. Déjala decir un poco, Ada, por favor. Suéltala. ¿Qué va? Esa, Paco, es que he encontrado tu falacia. Claro, tú dices que no eres libre porque tendrías un componente económico limitando tu libertad de producción, que es más o menos lo que has planteado. Pero eso es porque la industria está detrás del consumo, de la producción. ¿Y si cambiase eso? ¿Y si no fuese la industria, sino tu propio público, tu propia gente, tu propio entorno, afín o no, el que es consumidor y promotor de tu obra? Entonces cambiaría, sería diferente, no estarías tan limitado ni supeditado. Yo te puedo ir a pintar la casa a través de una empresa o te puedo ir a pintar la casa yo directamente, es lo que está diciendo Lidia. Si dependiera de mi público, la mitad de mis poemas hablarían de amor. Oh. Y eso sería una mierda. Bueno, nos quedan muy pocos minutos de programa, pero antes de que... Sí, la verdad es que esto ha sido muy breve. Pero antes de que acabemos, por si teníamos poca madera en la mesa, vamos a echar ya el leño. Y es que estamos hablando todo el tiempo por de los artistas, ¿no? Si hay coherencia, si no hay coherencia, si cobran, si no cobran, si... Pero es que esto no acaba aquí, porque después del artista está... el canal, porque está de puta madre el crowdfunding, que internet, la sociedad 2.0 está muy bien, yo hago mis propias producciones, me las pagan mis artistas y las exhibo en los nuevos fanzines que ahora son los blogs, en Blogger, que son de Google, y subo en mis redes sociales, que son Facebook y Twitter, en manos de multinacionales. Vamos a hablar de música y anticapitalismo también desde el punto de vista de los canales. ¿Qué canales necesitan los artistas y necesita la sociedad 2.0 al margen de esas grandes multinacionales para poder dar cobertura real a grupos anticapitalistas con una postura anticapitalista al margen de esas grandes corporaciones? ¿Existen esos canales? Pues no, yo no tengo ni idea. ¿Bandcamp de quién es? No lo sé. A lo mejor es de Botín y no nos hemos enterado. Hay que investigarlo. Chicos, juiz, venga. Antes del domingo tiene que estar visto esto de Bandcamp, ¿eh? Sí. Pues Bandcamp sería perfecto si fuera anticapitalista. ¿Nos lo montamos? No, el tema es, vamos a ver, de hecho aquí, o sea, la cuenta de Nos Toca está en Gmail, hemos creado un evento en Facebook... no sé, o sea, creo que hemos cometido todos en cada uno. Bueno, hemos utilizado cuentas de Twitter para moverlo, aunque hubo una cuenta genérica del primer Nos Toca también en Twitter, o sea, sí que hemos pleno al 15, vamos. Hay un blog en Blogspot, nostoca.blogspot.com. Ahí está y tal. Entonces, -N-1 creo que hemos tocado todos los pecados del anticapitalismo. No, es broma. Es gratis. Sí. Yo siempre digo, perdóname la maldad, ¿no? N-1 es como el menú vegano este horrible que nos tenemos que comer en la Ocupa como por militancia, ¿no? Y luego te vas corriendo al bar de la esquina a comerte un bocata panceta, ¿no? Pues N-1 es un poco así lo mismo. Pero bueno, maldad esa parte. Estaba muy tranquilo hoy, ¿eh? No he soltado ni una. Para una que suelto no me miréis mal, por Dios, que se lo reviento. Pero bueno, que creo que vamos a tener un debate sobre música anticapitalismo, eso, e inmersos en Twitter, Facebook y Gmail, y lo veo muy bien. Y una cosa que lo comenté, quería decir a micro abierto, pero vamos, que no lo retomo ahora. Yo creo que es, o sea, la paradoja hecho grupo, creo que es Calle 13, o sea, a todos los niveles. Sí. O sea, en estilo, en cómo han publicado, en la manera en cómo enfocan su carrera, en absolutamente todo, en las letras y tal, es una paradoja, y creo que es muy bueno, es decir, nos tiene a todo el mundo noqueados, o sea, ellos creo que van como dos calles por delante, ¿sabes? Nosotros, ellos hacen cosas y luego nosotros que van a hacer, se sudan reflexiones sobre qué han hecho, no han hecho, qué han dicho, qué no sé qué. Yo la única maldad que les puedo lanzar a Calle 13, y no sé si necesariamente es culpa de ellos, es si el cantante Calle 13 fuera igual de feo y gordo que Black Francis, el de los Pixies, por ejemplo, hubiese sido el mismo éxito arrollador. Pero claro, pues es lo mismo, pues es que si Kenny Arcana pesara 200 kilos, entonces, pero claro, la parte estética, la parte del imaginario, pues opera en nosotros y nosotros también, creo que de manera bastante determinante. Eso creo que no lo podemos negar, y creo que también es otra de las cosas en las que tenemos que reflexionar. Pero vamos, por no echar balones fuera, o sea, tú nos has hecho una pregunta muy concreta sobre el tema de canales. Pues por desgracia, como decía Margaret Thatcher, no hay alternativa. O sea, Margaret Thatcher habla de Tina, ¿no? There is no alternative. Dice, no hay alternativa al capitalismo. Pues al capitalismo no sé si habrá alternativa, pero desde luego hay autores como Siva Vaidyanathan, un autor americano, y que habla que se ha superado el famoso concepto del imperialismo cultural, y que ahora que Google lo que practica es un capitalismo, o sea, perdón, un imperialismo de infraestructuras. Es decir, a mí me da igual lo que circule por mi red. Sean mensajes que inciten al odio racial, a favor de las bodas entre homosexuales, que te guste el reggaetón o que seas un forofo del ajedrez, pero hazlo en mi red. Y creo que, por desgracia, por esa especie como de rodillo bestial que es el capitalismo de infraestructuras, perdón, el imperialismo de infraestructuras que ha impuesto Google, no somos capaces de salirnos de ahí. Ya te digo, nos toca, lo estamos convocando desde redes sociales corporativas. Es que si lo hubieses que hacer desde N-1, pues no me he enterado ni los propios desarrolladores, porque están muy ocupados. Pues con estas reflexiones casi ya vamos a terminar el programa. Bueno, un programa que va a seguir luego en los bares, fíjate. Una hora más, por favor, una hora más. David, sabiendo que el programa termina a las 6, me decía el otro día, pero es que a las 7:30 me tengo que ir, ¿eh? Así que... Es cierto. Así que, al menos de cara a los oyentes, vamos a despedir a David García Aristegui. Muchas gracias por haber venido por aquí hoy. Oye, un placer, muchísimas gracias, ¿eh? Y también a Lidia Posada. Gracias a vosotros. Recordamos que la cita está en el Nos Toca capítulo 2, Música y Anticapitalismo, con una charla el 18 de noviembre a las 6 de la tarde en Enclave de Libros, en la calle Relatores, número 16. Esto está en el metro Tirso de Molina, está aquí al lado. Antón Martín también, ¿eh? Antón Martín, cerquita, sí. Y bueno, un concierto también el día 29 de noviembre en el Rock Palace, calle Vara del Rey, número 6, por 3 pavetes. Y, con la peña de Yocasta, Chien, IR Real y más peña. Y bueno, pues yo creo que si antes decía David que la contradicción de las contradicciones y el descoloque total venía de la mano de Calle 13, tenemos que irnos, ya lo voy a decir yo, con uno de esos grupos que ni contradicción... Pachamamas. Ni hostias. No, esto... aquí no hay Pachamama que valga. Ah, no, a ver. Son... ¿Los Crash? ¿O qué? Aquí los... me puse yo pensado para que cayera una canción como tiene que caer en este programa. Vale. Bueno, venga. Estoy nervioso. Los integristas... La facción integrista de Barrio Canino se ha impuesto una vez más. Es un comunicado directo. Es indios, por Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuál vais a poner? Piratealos. Bien. Bien, pues de su disco Odio al Imperio, de 2002. Como ya nos decía aquí el gurú y alma mater del programa, vamos a dejarnos de tonterías ya, por favor, y vamos a ponernos serios. Sin Dios, casi todo vosotros lo conoceréis. Aquellos que no los conozcáis, pues bueno, son un grupo que tienen ya cierto recorrido. Se formaron allí en el año 78 en Madrid. Y su discurso y todo su transcurrir al principio pues fue de la mano de los centros sociales, esencialmente en Minuesa y después en el edificio que ocupó durante muchos años el Centro Social Seco. 18 años de carrera, más o menos, para entender la música como un vehículo transmisor de ideas anarquistas, esencialmente, y siempre en permanente lucha por mantener la máxima coherencia entre su forma de hacer las cosas y los contenidos de la música, que es precisamente lo que estábamos hablando hoy. Pues no solo consiguieron hacer esto de una forma que podríamos considerar ejemplar para muchas otras bandas, sino que además se ganaron los favores del público, también en giras europeas, conciertos multitudinarios, incluso al otro lado del Atlántico. Esto... En México los adoraban. Exactamente. Pues nada más que decir, vamos a escuchar Sin Dios. A veces es una leyenda ya del activismo musical. Que reviente la industria musical. y después de la tempestad viene la calma. Después de Sin Dios viene esa pomada que nos da el profesor M antes de que nos volvamos a salir del estudio a la calle. Nunca suficientemente reverenciados los poemas de Paco Canino. ¿Qué haríamos sin esta guinda en este pastel? Dale, Paco, tío. Pues vamos a ello. Hoy vamos a ser breve. Este poema tiene más relación con la primera parte de la entrevista que con esta segunda tan vigorosa que acabamos de vivir al calor de una marca de cerveza a la que no vamos a nombrar porque no nos pagan. Nosotros no queremos la... O sea, no podemos elegir entre fama y gloria, estamos obligados a la gloria. Así que vamos a leer este poema que trata sobre la libertad. Invitamos a la libertad a sentarse en todas las comidas que hacemos en común. Su lugar permanece vacío, pero el cubierto sigue puesto. René Sar, Hojas de Himnos. Mientras escuchamos el Evangelio según Neugorriak, despedimos ya este Barrio Canino volumen 60. Tenemos el 61 ya con la diana puesta, también de la mano de David García Aristegui. Mola porque siempre cuando nos vamos decimos que lo que va a venir la semana que viene. ¿Qué va a venir la semana que viene? Los mismos que están hoy. Bueno, por lo menos David, Lidia, no sé. Pero vamos, David García Aristegui, le volveréis a tener la semana que viene aquí. Para que luego digan que no se hacen contratos fijos en España. David García Aristegui, el moderador. El moderador no moderado. ¿Quién modera al moderador? Todo eso y mucho más la semana que viene aquí. Volveremos en Barrio Canino a las 4 de la tarde. Recordamos que estamos en redifusión en Radio Línea 36 los lunes a las 5 de la tarde en Radio Online. Y también en FM, en Radio Malva, en el barrio de la Malva Rosa, en Valencia, en el 105.0 de la FM, los jueves a las 11 de la mañana. Por lo demás, yo ya me despido, me voy a la calle Relatores, a esta charla nos toca, capítulo 2. A lo largo del podcast, esto es el 18 de noviembre. Hasta la semana que viene, por mi parte, amigos. Pues nada, amigos caninos, yo también me despido. Quiero repetir esa reflexión. Si un día de paro en España cuesta 4.000 millones de euros, a cada español nos tocan 85 euros al día, sea niño, anciano, parado y demás. Así que a elegir 2.550 euros al mes. ¿A quién? A David García Aristegui. Me encuadraré en la categoría de parado, como especie a cobrar. Bien, yo antes de despedirme, sabéis que siempre os dejo con el último tema. Vamos a poner un tema del que probablemente haya sido la banda más mencionada hoy, después de Calle 13, y los amores y odios que causan, Rise Against the Machine. Esto, para una generación, o dos o tres generaciones, probablemente suponga la banda sonora de su rebeldía adolescente. Vamos a decirlo así, es la forma más clara de definirlo. Han corrido ríos de tinta sobre si en la eterna discusión sobre si Rise Against the Machine y su coherencia política, que son coherentes, si no lo son, que se editan en Sony, que si no sé cuántos. Pero han pasado 20 años ya, amigos, 20 añitos desde que sacaron su primer disco, Rise Against the Machine homónimo. Demasiado tiempo, demasiado rápido pasa el tiempo. Es insuperable ese primer disco, ¿eh? Increíble. Luego habrá pasado lo que ha pasado, pero ese primer disco es irrepetible. Y ahí está la clave del asunto, exactamente. Porque ¿qué pasa cada vez que suena este disco? Estés donde estés, estés por la mañana en la cama metido, estés en el baño, estés... Te dan ganas de, yo qué sé, de hacer barricadas, quemar cosas, morder a un político. Morder no, que da asco a un político, pero bueno, hacerle algo malo. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a poner Bullet in the Head, para mí uno de mis temas favoritos del disco. En este tema, Zack de la Rocha nos avisa y nos dice que el conformismo, they say jam, you say how high, dice, ellos te dicen cuándo tienes que salta y tú dices cuánto de alto, es como tener una bala en la cabeza. A Bullet in your Head. Y vamos a poner un anexo a este programa. Después de esa canción, os dejaremos con un audio dedicado a esos 35.000 manifestantes que dijo la delegación de gobierno de Madrid que hubo esta huelga pasada general. 35.000 en toda España, ¿eh? El anexo de aquello que nos educó, los electroduendes, una manifestación de parados. We'll be right back. Isabel Ampère, ministro de Misterios y Finanzas, ha anunciado las medidas que su gobierno adoptará para combatir el paro. A fin de que no se multiplique su número, se prohibirá el matrimonio entre parados. Supongamos que los parados se casan entre sí y cada pareja trae al mundo dos parados más, pequeñitos y nuevecitos. ¡Iríamos de Colombia! ¡El paro aumentaría en un 100%! En medios conservadores esta medida no ha sido bien acogida. Es una horrible discrimination. También los parados tienen derecho a nacer. Estas medidas han creado cierto malestar entre los parados, que han convocado una manifestación ante el edificio del ministerio. La ministra en persona, Isabel Ampère, ha mantenido una entrevista con el representante de los parados. ¡Oh, es un parado! ¡Oh, rebobinante, galvanoplástico, excitante! No son solo figuras míticas. ¿Y yo qué creí que solo existían en las estadísticas? ¡Queremos que nos dejen de gripar! ¡Queremos negociar! ¡No te funde! ¡Subturbíneo! ¡Mente cátodo! ¡Subversivo! ¡Ay! ¡No somos revolucionarios! ¡Solo queremos que nos impongan un horario, aunque no nos paguen un salario! ¡Queremos perder nuestra vida en la mina o en la oficina! ¡Queremos tener un accidente laboral en la industria del metal! ¡Contraer un cáncer pulmonar en una central nuclear! Respirar aires tóxicos en una fábrica de productos atómicos. Somos gente sencilla. Queremos arreglar las alcantarillas con el agua hasta las rodillas. Es nuestro derecho trabajar hasta acabar maltrechos y alcanzar la jubilación con al menos un muñón. No somos revolucionarios. Solo queremos ser explotados por un empresario. ¡Oh! ¡Tanta elocuencia me mueve a compasión! ¡Este hombre aventaja a Cicerón! ¡Ponedme a trabajar en una mina de carbón! ¡Los émbolos me hacen tolón, tolón! ¡Poned un andamio a mi disposición! ¡Su voz es suave como la miel! ¡Os hemos traído esta pajarita de papel como muestra de nuestra buena fe! ¡La hemos amaestrado y da un saltito cuando oye la palabra parado! ¡Ah! ¡No estoy en mis circuitos! ¡Este hombre me ha electrizado! ¡Quiero contribuir al progreso rompiéndome los huesos levantando grandes pesos o poniendo yeso! ¡Dame un beso! ¡Quiero romperme la cabeza obteniendo riqueza para los demás! ¡Abrázame y no se hable más! ¡Serás mi secretario y hasta te pagaré un salario! ¡Ah! ¡Mi canario! ¡Ay, cationcito mío! ¡Bobinilla! ¡Nosotros no somos revolucionarios! ¡Queremos ser explotados por dignidad! ¡Ah!